Andalucía, 7 de la tarde. Buenas tardes, Andalucía. El gobierno trata de proteger la economía española del coronavirus movilizando 200.000 millones de euros. El Mirador de Andalucía con Francisco Ramón. El plan de Pedro Sánchez suma recursos públicos y privados en línea con lo acordado por el Eurogrupo y contempla avales por valor de 100.000 millones, beneficios para las empresas que se acojan a los ERTES, a los expedientes temporales de regulación de empleo, ayudas y moratorias hipotecarias para las familias. Y acabamos de conocer que el rey Felipe VI va a dirigir mañana un mensaje a los españoles a partir de las 9 por esta crisis del coronavirus. Lo acaba de confirmar la Casa Real. Para analizar las medidas del Ejecutivo y las adoptadas también por el gobierno andaluz, esta noche a las 10:05 vamos a entrevistar al consejero de Hacienda, Juan Bravo. Una hora antes, a las 9:05, vamos a ver cómo quedan los autónomos, la parte más débil de los empresarios tras este paquete de medidas. Hablaremos con el presidente de ATA y vicepresidente de la COE, Lorenzo Amor. Por cierto, que ya se han presentado más de 700 ERTES en Andalucía, la mayor parte en empresas del sector turístico, pero también del automovilístico, como Renault en Sevilla o Valeo en Martos, en la provincia de Jaén. A las 10:30 analizaremos las consecuencias de esta crisis y que en el sector motor y también en su industria auxiliar con la directiva de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, ANFAC, Noemí Navas. A las 9:20 también nos vamos a interesar cómo están viviendo esta crisis el sector pesquero, ya de por sí castigado en Andalucía. Lo vamos a hacer con el secretario general de Cepesca, con Javier Garat. En cuanto a los datos estrictamente sanitarios, Andalucía registra ya 683 positivos. En el conjunto de España son 11.200 los casos de coronavirus confirmados, 2.000 en las últimas 24 horas. Para tratar de contener la pandemia, el gobierno andaluz ha anunciado hoy que ha contratado ya son contratos efectivos, 1.300 sanitarios de los 4.000 que tiene previstos. Y para atender a las familias y a las personas más vulnerables, la Cruz Roja ha puesto en marcha ya su propio plan de emergencias. En medio de esta situación de alarma, Almería es estos días más que nunca la despensa de Europa. El aumento de la demanda de hortalizas ha hecho que los precios de algunos productos en origen se hayan llegado a multiplicar por 3 desde que comenzara la crisis. Y es que el campo sigue trabajando. Y tenemos que contarles también una última hora que acabamos de conocer. Han sido recuperados los tripulantes de un pesquero. 2 de ellos se encuentran fallecidos tras su vuelco en Punta Umbría, acaba de informar la subdelegación del gobierno en la provincia de Huelva. Esto es El Mirador de Andalucía, con la producción de Lolo Milanés y la realización de Ángel Rodríguez. El Mirador de Andalucía. Noticias. El gobierno de Pedro Sánchez va a movilizar más de 100.000 millones de euros que espera duplicar con la iniciativa privada en un plan económico inédito en la democracia de nuestro país contra el coronavirus, que el presidente Pedro Sánchez califica como la mayor movilización económica de la historia. Liquidez para las empresas, ajuste de empleo temporales que no se conviertan en permanentes, es lo que tratan de evitar los ERTES, y ayudas a las familias son los objetivos de este conjunto de medidas que ha aprobado el primer Consejo de Ministros Virtual de España. Un banquero en la Moncloa ha acogido el debate entre Pedro Sánchez y la vicepresidenta Carmen Calvo y los 4 ministros encargados de la crisis. El resto en videoconferencia, aprobando medidas que quieren frenar al virus con un escudo social y económico, según ha dicho el propio presidente. Nos detalla toda la comparecencia del presidente del gobierno, Carmen del Arco. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bajo el lema que nadie se quede atrás, el Consejo de Ministros ha hecho lo que Pedro Sánchez ha llamado la mayor movilización económica de la historia. 200.000 millones de euros, cerca de un 20% de nuestra capacidad de producción de riqueza anual, de nuestro PIB. 117.000 millones de euros serán íntegramente públicos y el restante se complementará con la movilización de recursos privados. Insisto, la mayor movilización de recursos económicos de la historia reciente de España, de nuestra democracia. Avales públicos de 100.000 millones de euros que espera el Gobierno duplicar con la llamada que ha hecho al sector privado para que se movilice. Y no es lo único que ha realizado Pedro Sánchez, una llamada más a los empresarios que recurran a los expedientes de regulación de empleo temporal, pero no a los despidos. Me gustaría hacer un llamamiento a los empresarios. Tomemos en cuenta estas medidas y no se despidan a los trabajadores, porque esta es una crisis coyuntural, temporal. Entendemos el esfuerzo que se puede hacer, pero creemos que es necesario. Queremos que se mantenga el empleo, que las empresas sepan que el Gobierno les ayudará a superar esta crisis temporal, pero que seguirán necesitando a sus trabajadores y trabajadoras cuando superemos esta emergencia y la actividad económica vuelva a recuperar la normalidad. Medidas que se complementan con otras sociales. Va a haber moratoria hipotecaria para familias vulnerables a las que además no se les va a poder cortar la luz, el agua, el gas ni los servicios de telecomunicaciones. Los trabajadores afectados por un expediente de regulación de empleo temporal cobrarán aunque no cumplan los requisitos y ese paro además no se va a contabilizar. Para los autónomos se va a facilitar que cobren su paro, la prestación por cese de actividad. Pedro Sánchez augura la victoria de la sociedad. Aunque nos abrumen las cifras de contagio, que lo hacen, resistiremos. Aunque nos preocupe el impacto económico, que sin duda alguna nos preocupa y nos ocupa, resistiremos. Aunque nos cueste mantener la moral en pie, resistiremos. Unidos resistiremos los golpes de la pandemia y jamás nos rendiremos y venceremos. El presidente deja abierta la puerta a más días de estado de alarma que se evaluarán cuando pasen los 15 actuales. Pues Felipe VI, el rey, va a dirigir mañana miércoles un mensaje televisado a los españoles a partir de las 9 en relación con esta crisis del coronavirus, acaba de informar la Casa Real. Una de las medidas más importantes adoptadas por el Gobierno es la facilitación de los ERTEs, de los expedientes de regulación de empleo temporal. Ya se han presentado más de 700 en Andalucía, la mayor parte en empresas del sector turístico, uno de los más afectados por esta crisis. José Antonio del Saz. En Andalucía ya se han presentado más de 700 expedientes de regulación temporal de empleo, según ha anunciado el consejero de Hacienda, Juan Bravo. Estos expedientes han sido presentados ante la autoridad laboral que debe autorizarlos ahora. Ante la previsible avalancha de ERTE, Bravo ha pedido que se presenten de forma telemática con el objeto de agilizar la respuesta. La mayor parte de estos expedientes son de empresas de hostelería que están siendo de los más afectados por la crisis. Por ejemplo, la cadena Meliá ha anunciado el cierre temporal de 59 hoteles en todo el mundo, de ellos 43 en España y 13 de estos hoteles están en Andalucía. El expediente de regulación temporal de empleo supone una reducción parcial o total de la plantilla de una empresa durante un periodo determinado en el que la empresa atraviesa por un momento de dificultad, de forma que de no aplicar esta fórmula pudiera estar en peligro la viabilidad de la propia empresa. Los ERTEs deben ser aprobados por la autoridad laboral. Nos fijamos ahora en otro sector económico, en el de la automoción. En las últimas horas se han sucedido también los ERTEs. En España se ven afectados más de 60.000 trabajadores de las multinacionales como Renault, Ford, PSA, Volkswagen o Nissan. En total, 17 centros de producción, entre ellos la factoría de Renault en Sevilla. María José Molina. En Sevilla, la suspensión de la producción en Renault afecta a los 1.600 trabajadores de la factoría que funciona en el barrio de San Jerónimo y que se encarga de la fabricación de las cajas de cambio. Aunque desde su creación en 1958 han sido pocos los ERTE que se han planteado, los sindicatos comparten la decisión de la compañía. Jorge García es el portavoz de UGT en el Comité de Empresa. Lo más necesario, o sea, nosotros somos realistas, o sea, no somos la única empresa que... Yo tengo contacto permanente con otros compañeros de diferentes empresas del sector del automóvil en toda España y la verdad es que todas están actuando de la misma manera. Es una medida que por causa de fuerza mayor, nunca mejor dicho, pues es la que se está tomando. En principio el ERTE de Renault se aplicará hasta el 30 de marzo, aunque hay posibilidad de que se prolongue si así ocurriera con la declaración del estado de alarma. afectadas las principales marcas automovilísticas que fabrican en nuestro país y también el sector auxiliar. La multinacional Valeo Iluminación, ubicada en Jaén, ha planteado a su comité de empresa la necesidad también de negociar ya un ERTE en su planta de Martos, donde, por cierto, trabajan 3.000 personas a las que hay que sumar los puestos de trabajo que genera alrededor de ella. Las empresas automovilísticas han parado sus cadenas de montaje, hemos escuchado el caso de Renault, y por tanto sus pedidos. Marisa del Barrio. La posibilidad de un ERTE es real, la situación lo requiere. Por una parte, los clientes están cancelando pedidos al tiempo que crece la preocupación de los trabajadores de las cadenas de montaje y de administración por la posibilidad de contagio del COVID-19. Los paros en algunas líneas han comenzado ya esta semana y se van a ir extendiendo a medida que se vaya bajando la producción. Estos paros, según informa el comité de empresa, se están realizando con la flexibilidad que permite su convenio colectivo, pero los trabajadores también pueden acogerse a vacaciones de su bolsa de horas extras. Valeo Iluminación es el principal motor económico de la provincia de Jaén, por encima del olivar, no solo por su aportación al Producto Interior Bruto de la provincia, sino por el valor de sus exportaciones. 7 y 10. El Mirador de Andalucía con Francisco Ramón. Para evitar colapsos en el sistema telefónico de urgencias y emergencias sanitarias, recuerda, tus consultas telefónicas debes realizarlas al teléfono de Salud Responde 955 54 50 60 o al 900 400 061. Es muy importante no colapsar el servicio telefónico de urgencias y emergencias sanitarias. Realiza tus consultas en el 955 54 50 60 o en el 900 400 061. Actúa con responsabilidad. Es un mensaje de Canal Sur Radio. El Mirador de Andalucía. Vamos con los datos sanitarios. Andalucía registra 683 casos positivos, 129 contagios más desde ayer. En el conjunto de España hay casi 11.200 casos de coronavirus confirmados, 2.000 en tan solo 24 horas. Este coronavirus se manifiesta cada vez con mayor gravedad en ancianos, y personas con patología previa, pero a medida que avanza la pandemia hay más casos entre gente relativamente más joven y por tanto sana. Jorge González. En Andalucía se han producido 11 fallecimientos, 6 de ellos en la provincia de Málaga. Esta mañana hemos conocido la muerte de un hombre de 84 años en Granada y la primera muerte en Sevilla, una anciana de 91. La Consejería de Salud de la Junta ha admitido que están prácticamente sin existencias de escafandras y mascarillas antivirus y gafas quirúrgicas para el personal que atiende a los pacientes en los centros de salud. En cuanto a España, el número de fallecidos asciende a 491. Hay más de 5.000 personas ingresadas, 563 en la UCI. Ante la recomendación de la OMS acerca de los test, de las pruebas, el director del Centro de Alerta, Fernando Simón, ha dicho hoy que Sanidad no tiene capacidad para hacer esas pruebas a todos los casos sospechosos de coronavirus, aunque en unos días se volverá a hacer pruebas a personas con síntomas leves. Ahora mismo no se están realizando pruebas a los casos leves, pero sí que es cierto que estamos preparando una logística que en los próximos 2 o 3 días probablemente conseguiremos que se haga. En España somos muy conscientes de que una de las mayores medidas de protección es el diagnóstico precoz y de aislamiento de los casos para reducir la transmisión en la población. Eso lo tenemos clarísimo. El 56% del total de casos en España se centran en Madrid y Cataluña. Pues el ayuntamiento de la localidad jienense de Villatorres ha iniciado hoy la desinfección de sus calles y edificios por el índice de contagios en su municipio. Y es que, de hecho, del medio centenar de casos existentes en toda la provincia jienense, 4 se localizan en esta localidad de apenas 4.000 habitantes. A ellos hay que sumar otros 30 ciudadanos más que en este municipio, sin haber dado positivo, permanecen en cuarentena en sus casas. El ayuntamiento ha emitido un bando con medidas estrictas de confinamiento y ha puesto en marcha un plan de limpieza y desinfección que cuenta así el alcalde de Villatorres, Miguel García. Pusimos en marcha un despliegue de 38 personas que se repartieron por los tres municipios. Se han desinfectado todos los espacios públicos y todos los edificios públicos por dentro. La mayoría de los edificios públicos permanecen cerrados. Los espacios públicos, la mayoría, también están precintados, pero como podéis ver, esto es un parque abierto y es casi inevitable que haya, por poco que sea, que haya un discurrir de gente continuo. pues para reforzar la atención sanitaria, la sanidad pública en Andalucía. Ya se han incorporado 1.300 sanitarios de los 4.000 que va a contratar el gobierno andaluz. Así lo ha explicado esta mañana en la mañana de Andalucía, en Canal Sur Radio, el consejero de la presidencia, Elías Bendodo. Ha dejado claro y que el principal objetivo de la Junta es reforzar ahora la sanidad. Charo Jiménez. En declaraciones a la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio, Elías Bendodo ha querido explicar que la prioridad para el Ejecutivo es mejorar el sistema sanitario. Por eso se van a incorporar médicos jubilados y estudiantes de sexto de medicina. Andalucía va a poner todos los esfuerzos económicos posibles en la sanidad pública, que quiero reconocer hoy aquí el esfuerzo, la profesionalidad, la capacidad de nuestros profesionales sanitarios que están luchando todos codo con codo para que los efectos sean los mínimos posibles. También ha insistido en que es muy importante continuar con las medidas de protección para evitar contagios. No hay que bajar la guardia y por tanto yo pido que todos seamos conscientes de la importancia, insisto, que tiene seguir las instrucciones a rajatabla de las autoridades sanitarias. En esta ocasión, las autoridades sanitarias solo nos han pedido una cosa, que es que nos quedemos en casa, nada más, y que les dejemos trabajar. Según el consejero de la presidencia, la comunicación con el gobierno central está siendo permanente, fluida y leal. Pues en las farmacias están los otros profesionales sanitarios que también están haciendo frente a esta nueva realidad en su atención diaria a los ciudadanos. La situación es cambiante por momentos y hay que dar respuesta a estas nuevas demandas. Marga Utrera. Siempre desde el compromiso de un colectivo que no deja de buscar soluciones a cada nuevo reto. A día de hoy, ¿cómo renovar los tratamientos de los pacientes crónicos evitando que estos tengan que desplazarse? Jaime Román nos explica el sistema de comunicación que se está empezando a implantar entre farmacias y centros de salud. Experiencias reales que ha habido hasta ahora se han articulado por correo electrónico en algún caso y por teléfono en otra. Una sola comunicación al día con una relación de pacientes y tratamientos a renovar. Con lo cual le facilitas a la persona que no deambule, sino que solamente venga a la farmacia cuando lo necesite. De este modo, el tratamiento se carga en la tarjeta del usuario sin pasar por el centro de salud. Otra iniciativa que la Asociación Profesional Farmacéuticos con Iniciativa plantea al Ministerio es la de articular un sistema para hacer llegar su medicación a los pacientes crónicos a su domicilio. Así lo explica Román. Lo está poniendo de manifiesto esta situación también, ¿no? De que hay que ir a los domicilios de las personas con un protocolo profesional, pero las personas necesitan esa atención domiciliaria, por supuesto, por parte de primaria, pero la del farmacéutico también. Román llama a hacer de esta crisis una oportunidad para mejorar el sistema. Estamos pendientes también de las consecuencias de este coronavirus en la escuela andaluza. La Consejería de Educación ha garantizado la alimentación de todo el alumnado andaluz en riesgo de exclusión. Son 18.000 chicos tras el cierre temporal de los colegios. Se trata de jóvenes acogidos al programa de refuerzo de alimentación infantil de la Junta de Andalucía. Mar Vallecillo. El Consejo de Gobierno ha acordado la tramitación de emergencia del suministro de comidas para el refuerzo de alimentación infantil debido a la gravedad de las actuales circunstancias. El proceso habitual hubiera sido iniciar un procedimiento de concurrencia y esperar a la tramitación ordinaria prevista en la legislación. Dar máxima celeridad a este servicio ha sido el principal objetivo y así los 18.000 alumnos afectados contarán en breve con sus respectivos desayunos, almuerzos y cenas. En Córdoba son 2.000 los chicos acogidos a este programa. La presidenta de la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos en Andalucía, Leticia Vázquez, advertía que la situación de estos menores era preocupante, aun consciente de que el gobierno autonómico se apresuraba a solucionarla todo lo que podía. Evidentemente nosotros estamos muy preocupados, creemos que ahora eso es lo importante, atender a estas niñas y niños de familias más desfavorecida y luego ya pues poco a poco el resto ya irá saliendo. Mientras tanto, para garantizar el empleo de todas aquellas personas que trabajan en comedores escolares, aulas matinales o actividades extraescolares, el gobierno andaluz seguirá pagando estos servicios siempre y cuando se mantenga la plantilla sin despidos. Pues para atender también a esas familias y personas más vulnerables, la Cruz Roja ha puesto en marcha su plan de emergencias coronavirus o COVID-19. José Antonio Fuentes. Cruz Roja ha activado el plan de emergencias COVID-19 para atender a las familias y a las personas más vulnerables para garantizar que reciben comida o medicinas urgentes. Francisco Vicente, coordinador de Cruz Roja en Almería. demandas sociales de personas que realmente sean colectivos de riesgo porque estén confinadas y no puedan salir de casa, con lo cual no tengan red de apoyo y no puedan hacer compra de alimentos, compra de necesidades básicas, compra de suministros de farmacia, pues nuestro voluntariado tomará nota de esa demanda social e intentaremos a través del voluntariado que esa persona le llegue la comida a casa, le llegue su medicamento o la demanda urgente que no haya hecho. La atención se coordina con los ayuntamientos para que nadie se quede sin lo básico. Y es que todos los colectivos se están movilizando. Así se dirige por redes sociales a la comunidad senegalesa el presidente de la Federación de Asociaciones del País Africano en Almería, Mamadou Abou. Las ONGs que trabajan habitualmente en los asentamientos chabolistas de la provincia de Almería han suspendido sus programas en estas zonas, pero han activado una campaña en varios idiomas en la que informan sobre la pandemia del COVID-19. Solidaridad también que impera entre colectivos y administraciones en la provincia de Málaga, María Ibáñez. El comedor social de Santo Domingo ha cambiado su forma de trabajo para seguir llevando comida a 130 personas cada día. De ello nos habla Pablo Mapelli, que es el director de este comedor. Estamos atendiendo de esta manera a las familias, les estamos surtiendo de suministros de alimentación, de higiene y de limpieza para que puedan estar en la casa una semana sin necesidad de volver a venir al comedor. Y a las personas que vienen solas, pues diariamente le estamos dando los tres servicios en dos tandas. Los hosteleros de la capital, ahora con sus negocios cerrados, han decidido donar todos sus alimentos y productos que no sirven en sus bares y restaurantes a Banco Sol y al comedor social como el de Santo Domingo. Javier Frutos, presidente de MAOS. Lo que pasa que es verdad que ha habido muchos casos en que ha sido imposible por la premura de todo esto, que ha sido un día para otro. Muchos de los establecimientos, bueno, al final se le han llevado a los propios propietarios, o sea, los propios trabajadores han sido los que han hecho prácticamente la compra con los productos que tenían en los establecimientos. Desde la Diputación han habilitado el teléfono 900-923-092 para atender y llamar a los 10.000 mayores de la provincia que viven solos. Por cierto que el Ayuntamiento de la capital tiene ya una lista de edificios elaborada que pueden ser utilizados en casos de necesidad. En la capital, 300 personas del servicio Puerta Única están confinados en dependencias municipales, entre ellos albergues y pisos tutelados por diferentes ONGs. 7 y 22. En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía. Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Pase lo que pase, estamos contigo. Siempre tienes a la radio. El Mirador de Andalucía. Almería se convierte estos días más que nunca en la despensa de toda Europa. El aumento de la demanda de hortalizas ha hecho que los precios de algunos productos se hayan multiplicado hasta por tres desde que comenzara esta crisis del coronavirus. Y es que en el campo se sigue trabajando, aunque con muchas más medidas de control y seguridad. Almería, José Antonio Fuentes. Tomates a 96 céntimos, berenjenas a 1,34, pepinos a 51 céntimos y judías a 3,99. Son algunos de los precios que se han pagado en los mercados de origen de Almería. La crisis del coronavirus ha disparado la demanda y ha hecho que suban los precios hasta tres veces más de lo que se pagaba por los mismos productos hace unos días. Andrés Góngora, de COAG. El aumento viene por el aumento de la demanda, pero nosotros entendemos que en unos días la situación pues se va a estabilizar, ¿no? Y algunos precios que hayan podido repuntar de forma muy puntual pues tendrán a la normalidad en los próximos días, ¿no? En cualquier caso, también son precios más o menos razonables para la altura de la campaña en la que estábamos. Lo que no era razonable era lo que veníamos arrastrando aquí atrás. El tirón de los precios da un respiro al campo. Más que aumentar el volumen que se ha comprado, sobre todo lo que se ha hecho es solicitar el envío anticipado de determinados pedidos. Y es verdad que en algunos casos, pues sí que algunos precios en la subasta se han movido algo, ¿no? Pero en cualquier caso, no ha cogido en un momento de la campaña con mucho volumen de producción. Las temperaturas que hemos tenido ha hecho también que la producción vaya muy rápido y ese aumento de la demanda se ha podido cubrir sin ningún problema. Las medidas de seguridad se han extremado en los invernaderos y en los centros de comercialización. Pues nos trasladamos ahora a la provincia de Huelva, porque es bastante improbable que el gobierno de Marruecos vaya a permitir que las temporeras contratadas para la recolección de frutos rojos en esta provincia andaluza puedan acudir a trabajar en esta campaña por la situación que vive nuestro país con el coronavirus. Los productores de frutos rojos han pedido la mediación del gobierno. Manuela Parralo es la subdelegada del Ejecutivo Central en la provincia onubense. Se nos ha pedido por parte de las asociaciones empresariales que se le pida a Marruecos esa excepcionalidad, pero eso es absolutamente improbable. Se ha mandado al Ministerio de Migraciones, pero sinceramente lo veo muy improbable. Pues los pescadores de Barbate creen que tampoco van a poder faenar en el caladero de Marruecos a partir del próximo 1 de abril debido a esta pandemia. Si la cuarentena se alarga y con ella el cierre de la frontera, la pesca será inviable y las pérdidas millonarias. Mónica de Ramón. El cierre de fronteras impide la descarga del 30% de las capturas que el protocolo obliga a desembarcar en Marruecos. Y además la flota de Barbate tiene barcos en puertos diferentes y los pescadores no se pueden desplazar. Así las cosas, la crisis deja en el aire el acuerdo pesquero con el país vecino. Alfonso Reyes es el patrón mayor de la cofradía de Barbate. A partir del 1 de abril ya podríamos ir a pescar allí por el protocolo del acuerdo de Marruecos a las aguas marroquíes, pero mucho me temo que si han cortado la frontera por tierra nos vayan a dejar pescar. Esto va a tener unas consecuencias bastante graves, puesto que las licencias ya están pedidas, están pagadas. Y el sector pide ahora a la Unión Europea medidas extraordinarias para afrontar esta situación excepcional, la modificación urgente de la normativa comunitaria para incluir ayudas por posible cese temporal de la actividad por la pandemia. La flota está ahora en parada biológica. Cierre de fronteras en vigor desde la pasada medio anoche y que todavía no afecta al transporte de mercancías. Los camioneros se han convertido ahora en pieza clave para el abastecimiento, pero su trabajo no está siendo nada fácil. Se quejan de que no pueden asearse ni en gasolineras ni en áreas de servicio como hacían con anterioridad. Raúl Rubio tiene una flota de 8 camiones frigoríficos. Anoche llegó de Nápoles y esta noche vuelve de nuevo. Por delante 2.500 kilómetros llevando fruta y verdura con un problema añadido. Se quejan de la falta de servicios incluso para el aseo durante los viajes. Que a quien estamos realizando la labor del transporte, que es muy penosa estar fuera de la casa durante muchos días, nos permitan por lo menos acceder, que ahora con esta enfermedad no nos permiten acceder al interior de los aseos ni de los baños en la gasolinera y en los restaurantes. En las fronteras comienzan a tomarles la temperatura. Cada conductor limpia de forma concienzuda la cabina, extremando las medidas de seguridad. La circulación está siendo normal. Yolanda Águilas, de Fenadismer. En algunas de las fronteras están tomando algunas medidas, como tomarle la temperatura, pero el transportista sigue con total normalidad. Desde Almería salen estos días más de 400 camiones de hortalizas diarios. España tiene una flota de 450.000 camiones y el sector garantiza que no va a haber desabastecimiento. En la estación marítima de Málaga, más de una veintena de vecinos de Melilla están a la espera de poder regresar a su ciudad autónoma. Algunos están allí desde la pasada noche, esperan una orden de la delegación del gobierno que los autorice a viajar en barcos de mercancías, ya que no hay tráfico de pasajeros, tráfico marítimo. Y en Huelva tenemos que contarle, al margen del coronavirus, un pesquero del sector de la Chirla, el Santa Pola, con base en Isla Cristina, se ha hundido cerca del espigón de Punta Umbría. Toda la tripulación ha sido rescatada, pero dos de los marineros han muerto cuando eran trasladados al hospital. Juan Pereira. En las tareas de rescate han participado salvamento marítimo y otro pesquero que dio el aviso del vuelco del Santa Pola en la barra de Punta Umbría. Los tres tripulantes pudieron ser rescatados. El primero en salir del mar ha sido el capitán, que fue trasladado en barco a Punta Umbría. Horas más tarde rescataban a los otros dos tripulantes, que fueron evacuados en helicóptero al hospital Juan Ramón Jiménez, donde se ha confirmado su fallecimiento a pesar de las maniobras de reanimación. Y les contamos también del caso Magrudis, que la juez Pilar Ordóñez ha dejado en libertad sin fianza a los dueños de esta fábrica, padre e hijo, acusados del brote de la listeriosis del pasado verano. Javier Ronda. La juez considera que el riesgo de fuga del padre y el hijo, los dueños de Magrudis, ha disminuido, dada la circunstancia que concurre y también Una vez decretado el estado de alarma y limita, por tanto, la libertad de circulación de las personas, que únicamente podrán circular por las vías de uso público para la realización de las actividades. Los principales acusados del brote de la listeriosis estaban en la cárcel de forma preventiva desde el 26 de septiembre. Casi medio año han permanecido. Ahora la juez del caso considera que el riesgo de alterar prueba es prácticamente inexistente y ha disminuido la posibilidad de fuga tras la declaración del estado de alarma. La juez les impone que no pueden salir de España, se les retira el pasaporte y tienen que comparecer en el juzgado cada lunes. En el caso de la listeriosis hay 2 centenares de afectados en todo el país. Hubo 3 muertos y 7 mujeres embarazadas perdieron a su bebé. El Mirador de Andalucía. Deportes. Siete y media de la tarde, es el momento de repasar la actualidad deportiva con decisiones de calado que afectan no solamente a las competiciones internacionales, concretamente a la Eurocopa prevista para el próximo verano, sino también a las competiciones domésticas. Jesús Márquez, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Acaba de terminar una larguísima comparecencia del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, que ha respondido todas las preguntas y, por cierto, ha sido bastante duro con Javier Tebas. Sigue esa cruzada de la Liga de Fútbol Profesional y la Real Federación Española de Fútbol. Yo creo que esas disputas habría que dejarlas de un lado, pero no ha estado mal, ni mucho menos, la comparecencia del presidente Luis Rubiales, que enseguida vamos a... Y vamos a analizar, porque la intención, quédate con el titular, es que la liga se termine antes del 30 de junio, es el objetivo, pero no dejarte, Paco, que tengamos un formato de liga distinto para la próxima temporada si las circunstancias requieren que la liga no termine el 30 de junio. Todo ello viene también favorecido porque, como bien sabes, esta mañana, después de la reunión que se ha mantenido en Lyon, en Suiza, se ha decidido que finalmente la Eurocopa quede aplazada para la próxima temporada. Lo que llama poderosamente la atención, y también vamos a hablar, Paco, es que los Juegos Olímpicos por ahora siguen adelante. Pues escuchamos todas las decisiones que se están adoptando en el mundo del deporte para conseguir lo más importante, que es el espectáculo, la competición. Te escuchamos, Jesús. Hasta ahora, Paco. Bueno, el titular es que el Barça no va a ser campeón de liga si no vuelve la competición. Ese era uno de los escenarios, que terminase la temporada tal y como está. El segundo, no se va a dar por aplazada la temporada, es decir, temporada nula. Tampoco lo contempla Luis Rubiales. Ni tampoco contempla otro escenario, que sería que el campeonato terminase con los resultados tan solo de la primera vuelta del campeonato. Ha estado muy pendiente de la comparecencia de Luis Rubiales, que ha comenzado a las 6:15 y ha terminado en torno a las 7 de la tarde. Ya digo que ha sido bastante extensa esa comparecencia. Jerónimo Alonso desde la capital de España. ¿Con qué te queda, Jerónimo, de esa comparecencia? Hola, Jesús, muy buena. Bueno, pues yo diría que el principal titular de la comparecencia que acaba de terminar hace unos minutos de Luis Rubiales es que la Federación Española de Fútbol, una vez que ya no hay Eurocopa, ha decidido que el fútbol termine. No se contempla el escenario de acabar con los resultados de la primera vuelta o de terminar como estaba el campeonato ahora mismo. Evidentemente, todo esto habrá que esperar cómo evoluciona la pandemia, pero la Federación Española de Fútbol quiere que la liga termine. Dice que por justicia deportiva lo importante es que la liga termine y están dispuestos a hacerlo en el momento que sea. Por lo tanto, Rubiales ha dejado claro que los partidos tendrán que jugarse. Nuestra propuesta es alargar el calendario lo necesario para que se terminen las competiciones. Y ello tiene que ser en coordinación con la Liga, y obviamente pues el reglamento de la Federación dice lo que dice, pero lo que queremos es acordar. Estamos en un momento histórico en el que tenemos que estar todos, para sumar todos, para acordar lo mejor. Pero desde luego, terminar la temporada y decir que como ha quedado, o que nos vamos a la primera vuelta, o que no vale, cualquiera de los 3 escenarios es un escenario antideportivo que no contemplamos. ¿Cuál es el problema que se plantea ahora mismo? Pues el problema es que no sabemos cuándo se van a poder reanudar esos partidos, que incluso se podrían jugar a puerta cerrada si es necesario. Pero la Federación, insisto, quiere que los partidos se jueguen y está dispuesto a que la Liga vaya más allá del 30 de junio. Se podría jugar incluso en el mes de julio. Queremos que se juegue la competición para garantizar la integridad y, a ser posible, el 30 de junio. Pero no descartamos que se juegue más allá. Y eso es lo que a mí me hace sentir orgulloso de ser miembro del comité ejecutivo que preside Alexander Ceferín, que obviamente el dinero preocupa, claro que preocupa, pero lo que preocupa es que haya competiciones justas y que no corran riesgos, y mucho menos sanitarios, todos aquellos que participan. Hablamos de los futbolistas, pero también de los árbitros. Y tenemos que hablar también de los entrenadores y de los fisios y de todos los que están a pie de campo y, por supuesto, de las aficiones. Ahora mismo nos preocupa a todos el virus, pero cuando se reanude el campeonato, allá por el mes de junio o incluso, como digo, por el mes de julio, todos somos conscientes de que habrá altísimas temperaturas. Eso siempre ha sido un motivo de conflicto entre la Liga de Fútbol Profesional y la Federación Española de Fútbol. Se jugará en junio y en julio, pero no se jugará a 40 grados. Así de claro lo ha dicho Rubiales, no importa que quieran ver los partidos en China, en la India o en Singapur. Se jugará siempre a horas que las temperaturas sean aceptables y para mantener siempre la salud de los futbolistas. Si se pacta en algún momento jugar en periodo de tiempo de calor y los futbolistas tienen que hacer ese extremo, defenderemos por encima de todo la salud. Y es que no se puede jugar, y voy a poner un ejemplo claro, en Sevilla a 40 grados a las 6 de la tarde. Nos da igual en ese momento lo que puedan pensar quien quiera ver la televisión en China, en Orlando o donde sea. Lo importante es que los futbolistas que van a hacer un esfuerzo, que van a tener que jugar más partidos en menos días, al menos jueguen a una temperatura, en unas condiciones, lo más razonablemente posible, así mismo como la afición. Por lo tanto, Jesús, el gran titular de la tarde es que el fútbol no acabará, no terminará la liga con los resultados de la primera vuelta, no terminará la liga con el resultado que hay ahora mismo cuando se ha parado por el coronavirus. La liga se jugará aunque tengamos que hacerlo en pleno verano. Bueno, todo esto viene condicionado, Jerónimo, porque recordemos la noticia de esta mañana. En Lyon se reunía la UEFA y se ha decidido con las 55 federaciones que finalmente la Eurocopa se aplace a la próxima temporada. Esto permite mayor flexibilidad en el calendario, Jerónimo, y esto permite que la Liga pueda terminar incluso más allá del 30 de junio, aunque ahora hablaremos de este asunto porque, por ejemplo, hay futbolistas que terminan contrato en esa fecha y es otro contratiempo del que ha hablado también el propio Luis Rubiales y ahora vamos a analizar. Pero, como digo, la Eurocopa era algo que iba a caer por su peso, ¿no? Claro, eso es lo que la Federación necesitaba, que la Eurocopa cayera para ganar las fechas en el calendario. Si la Eurocopa no caía, había que terminar la Liga en la penúltima semana de mayo para que hubiera tiempo para preparar la Eurocopa y para que la Eurocopa arrancara el 12 de junio como estaba previsto en el Estadio Olímpico de Roma. Una vez que la UEFA ha decidido hoy suprimir su competición estrella, como es la Eurocopa de Naciones, el calendario se alivia muchísimo. Ganamos todo el mes de junio, incluso si hay que alargarlo hasta el mes de julio, existiendo, ¿verdad?, ese problema de los contratos de los futbolistas, pero es algo que parece ser ya se ha hablado con UEFA y que implica a muchos actores, porque incluso implica las legislaciones laborales de los países, pero no importa. Se jugará en verano, aunque sea en el mes de julio, aunque algunos contratos de los futbolistas hayan terminado, para, como ha dicho Rubiales, que prevalezca la justicia deportiva. Bueno, Antonio Camaño, también has estado pendiente de lo que ha dicho el presidente de la federación. ¿Qué te ha llamado a ti la atención? Porque, bueno, sobre todo esa disputa con la Liga, que se mantiene. Ha hablado de la Copa del Rey también, como ha comentado Jerónimo Alonso. No hay fecha, no la quiere marcar. Ahora estaré también con Rengel. Pero ¿a ti qué te ha parecido, Camaño? Pues, Jesús, aparte de todo lo que ha dicho Jerónimo Alonso, que es lo mayor, que es lo importante, que es lo fundamental en este momento para todos los aficionados al fútbol, también me quedo con decisiones sociales que ha tenido el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, que a mí me ha gustado en la comparecencia, que ha estado serio, que ha estado muy directo. Vamos a ver si el señor Tebas comparece de una vez por todas. Ha hablado de la situación económica de la Real Federación Española de Fútbol, ha hablado de que no le preocupa el aspecto económico sino el personal. Me ha gustado que haya cedido las instalaciones para los desfavorecidos. Hay que recordar que hay mucha gente en la calle que no tiene sitio donde pasar el coronavirus, donde puede aislarse, donde puede estar tranquilo. Pues me ha gustado que la Federación Española de Fútbol pueda ceder las instalaciones para los desfavorecidos, como ha puesto también a disposición de todo el mundo las instalaciones deportivas para todos los deportistas que se están encontrando con problemas para entrenar. Que ha hablado con Tebas, o mejor dicho, que no han hablado los últimos días y que están encantados de reunirse con la Liga. Yo creo que los dos tienen que ir a una. De momento, cada uno va, como siempre, a lo suyo. No se han unido para que el fútbol y el deporte español vayan de la mano. A mí es lo que me ha llamado la atención, independientemente de todo lo que estamos contando, de que la temporada va a finalizar el 30 de junio, antes o después, pero con las mismas reglas. Me preocupa la situación del verano, si hay que llegar al verano para jugar en Andalucía con el calor que tenemos. Bueno, pues terminar la temporada antes del 30 de junio, ese es el titular de Rubiales. La temporada no va a terminar tal y como está, por tanto el Barça ahora mismo no sería ni mucho menos campeón de Liga. Alargar el calendario lo necesario para terminar las competiciones. Y la Copa del Rey, hemos hablado en las últimas horas del 31 de mayo, el lugar reconocido, pero entiende que ahora no puede poner una fecha, que quiere que sea una final con público, que no se descarta que incluso sea la próxima temporada, que ya ha hablado con Aperrebay, el presidente de la Real Sociedad, con el presidente del Athletic Club de Bilbao, quiere que haya consenso y sobre todo quiere una final con público. Antonio Rengel, ¿qué destacarías de lo que ha dicho? ¿A ti qué te ha parecido? Hola, buenas tardes. Uno, me ha parecido ejemplar la manera en que ha hablado, dejando todo el tema económico a un lado, diciendo incluso que le importaba ahora mismo muy poco el tema de las elecciones a la federación. Deja muy claro que hay un cisma o ha abierto un cisma absoluto mucho mayor que el que había con la Liga. Ha llegado a decir que en una empresa, una persona que no hubiera asegurado, como ha hecho la Liga, el tema de la televisión, pues ha venido a decir que estaría en la calle. Es decir, que la Liga no ha sujeto a un seguro el tema de la tele y que eso lo veía inconcebible. Vamos a ver la respuesta de Tebas. Yo creo que el abismo es enorme. Y vamos a ver, porque la sensación que tengo es que la Liga tiene el empeño de acabar en junio como sea. Fíjate, desde el 1 de mayo hay 18 fechas posibles. Quedan 11 jornadas de Liga. Podrían ir 3 eliminatorias de Champions a partido único, la final de la Copa del Rey, y cabría todo. Incluso empezando el 12 de mayo, que es otra de las opciones que tengo la impresión que maneja la Liga, cabría todo hasta el 30 de junio. Yo creo que la principal diferencia, me parece a mí, es que la federación está abierta a acabar en julio y que la Liga en ningún momento habla de la opción de que pueda acabarse más allá el 30 de junio y que todo lo que establece en fechas viene relativo a acabar el 30 de junio. Se abre un cisma enorme entre Liga y Federación. La respuesta de Tebas veremos a ver cómo va a ser, pero es una pena que en esta situación pues haya una guerra soterrada entre la Federación y la Liga, que ha quedado patente otra vez con la rueda de prensa de Rubiales. Yo coincido contigo, no es el momento de echarse los trastos a la cabeza. Ha dicho que la Supercopa, la criticada Supercopa de España, ha salvado a los clubes modestos en la economía y le ha llamado mal gestor. ¿Cómo no ha sabido gestionar Tebas la Liga porque le ha vendido los derechos a la televisión? Y esa frase, ha dicho, en una empresa donde el gestor no hubiera tenido la prudencia de asegurar los derechos de televisión ante una contingencia como esta, estaría en la calle. Nosotros lo hemos hecho bien. O sea, ha venido a decir que en otro país los clubes a Tebas lo pondrían de patitas en la calle por no haber asegurado el tema de los derechos de televisión y que esté el dinero en el aire. Hemos entrado en una dimensión mucho más allá de una competencia estrictamente deportiva, llega a lo personal. Totalmente de acuerdo. Bueno, y quiero preguntaros también por lo de los contratos del 30 de junio. Ha sido quizás la respuesta que a mí me ha dejado más dudas porque ha chocado con la reglamentación. Además, esto se trata en todos los países. No está claro qué puede pasar. Ojo, porque, repito, hay muchos futbolistas que terminan contrato 30 de junio y la Liga continuaría. ¿Podría pasar eso? ¿Qué os ha parecido? Antonio. Pues, lógicamente, es que es una auténtica indefensión porque, claro, lo que establece los contratos que tienen todos los equipos de Primera, Segunda División B, es el límite de 30 de junio. ¿Qué pasaría, Jesús? Pues es que no se sabe, lo tendrá que reglamentar la Federación. Los jugadores que finalizan contrato son los que mayor problema tienen. Los que continúan, pues todavía no hay problema. Pero imagínate que se están jugando la Liga, Barça, Madrid, Atlético, el Sevilla, cada uno sus aspiraciones con jugadores que a 30 de junio no tienen vinculación. Es la auténtica incógnita y uno de los mayores problemas que se va a tener en este apartado. ¿Tendrán que regularizar la federación? ¿Tendrán que actuar los clubes y ampliar el contrato si les interesa o no le interesa? Una de las cuestiones que se quedan en el aire después de la comparecencia del presidente de la federación. Bueno, ya decía que contemplaba todos los escenarios y sobre todo hay que recordar que un seguro como el asunto de la pandemia no lo cubre, ¿eh? No cubre ni un seguro médico para ningún viaje. ¿Ibas a decir, Rengel? Sí, iba a decir que el problema es con los jugadores que hayan acabado contrato el 30 de diciembre y que ya tengan un contrato nuevo con otro club a partir del 1 de julio. ¿Por qué? Porque los jugadores que no se hayan comprometido con nadie, pues cabría la opción, no sé si esto Vanega. Es posible, pues, por ejemplo. Pero los que no se hayan comprometido con nadie, igual es posible, yo no sé a nivel mercantil si es posible, que hubiera un contrato de un mes, jugadores que terminan el 30 de junio en el Sevilla, por seguir con tu ejemplo, y que se le hace un contrato de un mes para que termine la Liga. Eso es posible con los que no se hayan comprometido con otro equipo. Los jugadores que estén libres desde el 30 de diciembre para firmar con otro equipo y que, como en el caso de Manega, el 1 de julio se van a Arabia, ahí es donde tendríamos el meneo, ¿eh? Bueno, yo diría una cosa. Creo, Jerónimo. Creo que estamos hablando de una cosa que es un detalle, que es el del mal el menos. Bueno, los contratos se alargarán, se hará una moratoria para extender esos contratos, ya veremos. Lo importante es la determinación que han tenido dos instituciones hoy. Primero la UEFA, encargarse su competición estrella. Se venía hablando, era un rumor a voces, pero yo hasta que no lo he visto no lo he creído, porque es que la UEFA es la UEFA, todos la conocemos desde hace muchísimos años, y que la UEFA se tire un tiro en el pie y sea ella misma capaz de decir, señores, mi competición me la cargo, mi competición estrella, que la juego cada 4 años en el fútbol europeo, era una decisión que yo quería ver y que me ha sorprendido gratamente que se haya tomado desde Suiza. Tenemos que ver ahora también, Jerónimo, a ver FIFA, porque el año que viene arrancaba una competición mundial de clubes que se va al garete, y vamos a ver la FIFA lo que dice de todo esto. No creo que forme un lío, pero habrá que ver. Hasta donde yo sé, creo que la decisión han ido de la mano UEFA y FIFA, ¿eh? Esa es la información que yo manejo, de que no hay ningún inconveniente, de que parece que Infantino y Ceferín han hablado y que estaba todo más o menos pactado antes del día de hoy, y que bueno, pues ya se buscará un acomodo para ese mundialito nuevo de clubs. Bueno, pues esos son los titulares. Gracias, Antonio Rengel. Hasta luego. Hasta luego, gracias Jerónimo por todo. Un abrazo. Y luego está el caso del Sevilla, Manolo Martín. El Sevilla estaba pendiente de la reunión de la UEFA. Por lo pronto ha habido cambio de fecha para la final de la Champions y también para la de la Europa League. ¿El Sevilla qué dice, Martín? Bueno, pues en el Sevilla de momento esperan noticias que van llegando evidentemente desde Nyon, cosas que atañen al Sevilla actualmente, pues que la final de la Europa League también se retrasa hasta el día 24 de junio. Son previsiones optimistas porque todo va a depender evidentemente de si se frena la propagación del virus, pero vamos, de esta forma se deja como primer postulado desde UEFA que este organismo quiere que se retome la competición, y así lo ha especificado esta mañana Alexander Seferin, anunciando, como digo, la fecha del 24 de junio en Polonia, tal y como estaba previsto. Así es que, a modo de resumen, el sevillista tiene que conocer que UEFA dice que tiene el compromiso de completar las competiciones de clubes antes de final de temporada, es decir, antes del 30 de junio, si la situación evidentemente mejora, como punto número uno. El punto número dos advierte de las posibles limitaciones o modificaciones de las actuales franjas del calendario. Esto podría dar lugar, evidentemente, pues a jugar partidos de Liga Española, dice UEFA, entre semana, y jugar competición europea en fin de semana. Y por último, dice UEFA que muy posible que haya adaptaciones, no especifica cuáles, de las rondas clasificatorias de la Champions y también de la Europa League en caso de que la Liga terminase después del 30 de junio. Traducido, que se puede jugar eliminatorias de octavos o de cuartos de final, en vez de a doble partido, pues jugarlo a partido único. Bueno, vamos a estar muy pendientes. Gracias, Manolo. Hasta luego. Paco Cepeda, ¿cuál es tu opinión de lo que está pasando, de esa comparecencia de Luis Rubiales? ¿Qué te ha parecido a ti? Hombre, me ha parecido que pide unión de una manera muy rara, porque ha estado bastante, puede que tenga razón en algunas cosas, en bastantes, puede que haya tenido un tono humano, más humano que Teva, que es un robot, pero ha sido muy ventajista, muy populista y muy barrio bajero, porque entre otras cosas ha propuesto cosas que son imposibles y que tampoco él las permitiría. Es decir, él tiene dinero por ir a jugar a Arabia, que no es la mejor decisión del mundo, o eso del seguro. Sinceramente, a ver, yo creo que es casi imposible asegurar una pandemia, ¿eh? Tú puedes asegurar casi cualquier cosa en la vida, pero ante desastre natural creo que no hay seguro que lo cubra. Por lo tanto, yo no sé qué le cubre el seguro que él dice que tiene. Yo, desde luego, el de mi mujer cuando iba a ir de viaje le advirtieron claramente, oiga, si le pilla fuera con una pandemia, se eso acabó, ¿eh? Nosotros eso no vendemos. Totalmente de acuerdo. Gracias, Paco. Gracias a ti siempre, Marque. Ojo a la noticia que acabamos de conocer. El que fuera presidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz, está en la UCI con el coronavirus. Y ojo porque el pronóstico es grave tras contraer el coronavirus. Fue ingresado hoy después de varios días con fiebre y aunque no ha obtenido los resultados, los facultativos ya le han hecho saber que Al 99% de probabilidad se trata de un caso positivo del COVID-19. Lorenzo Sanz tiene 76 años y fue el máximo mandatario del conjunto blanco entre los años 95 y 2000. Y luego está el COI. El COI parece que se lo quiere tomar con calma. Y no lo entendemos, Javier Pardo, porque no decide nada sobre el futuro de los Juegos y sigue estando todo en el aire, ¿no? Muy buenas. Hola, pues no desiste. El Comité Olímpico Internacional sigue trabajando en la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio desde finales de julio, es decir, en la fecha prevista. Considera el COI que no deben tomarse aún decisiones drásticas. Entiende que con 4 meses por delante no es el momento por ahora de la toma de medidas de ese calibre. Por ello, anima incluso a todos los deportistas a seguir preparándose para esa Olimpiada de Tokio. Y es más, añade que lo mejor que se pueda, y ese es el gran problema. Por ejemplo, en nuestro país, con las limitaciones que establece el decreto del estado de alarma existente, es muy difícil, por no decir imposible, esa preparación adecuada para la cita olímpica. Conocida esa intención, Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, ya ha manifestado que en esas fechas los deportistas españoles acudirán con condiciones de desigualdad frente a sus adversarios, por los problemas que se pueden derivar de los inconvenientes en esa preparación. Por ello, no entiende la decisión. Además, y esto es un grave problema, un 43% de los deportistas que van a tomar parte en Tokio están aún pendientes de las pruebas de clasificación. Bueno, yo no sé. Gracias, si Javier. Vamos a ir a... Este es Alejandro Blanco. La decisión la tiene que tomar el Comité Olímpico Internacional en función de los informes de la Organización Mundial de la Salud y del Comité Organizador. Las noticias que nos llegan cada día son inquietantes en todos los países del mundo, pero hablando de nuestro país, que para nosotros lo más importante es el que nuestros deportistas no puedan entrenar, lo que hace es que si hay Juegos Olímpicos irán en desigualdad de condiciones. Eso es lo que hemos hablado con los presidentes de las federaciones españolas y ver, después de la conferencia que tengamos mañana con el Comité Olímpico Internacional, ver cuáles son las decisiones o los caminos que el Comité Olímpico Internacional plantea y ver qué podemos hacer nosotros. Bueno, por tanto, no se suspenden los Juegos Olímpicos. Si hay un hombre que está esperando la fecha de Tokio 2020, es el andaluz, el malagueño Damián Quintero. Damián, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Imagino que inquieto, preocupado. ¿Cuál es tu opinión de la decisión? Pues bueno, como bien dices, inquieto, preocupado, pero bueno, intentando no desconectar, ¿no? Al final, a día de hoy, todavía los Juegos siguen en pie hasta que el país organizador, en este caso Tokio, pues diga, o Japón, diga que no se hacen. Entonces nosotros no podemos desconectar mucho y tenemos que seguir entrenando donde sea y como sea, ¿no? ¿Tú eres partidario o de esperar o mejor pensar ya en el próximo año? No, yo creo que hay que esperar, obviamente. Creo que todavía hay tiempo, hay margen. Hay que ver si en las 2 próximas semanas... Sí, esto... Ay, qué pena. Ay, Damián, que te perdemos. Yo ya no sé si... Sí, es el COVID que ha entrado también en el teléfono de Damián. Es una de las dudas, Jesús, que van a hacer nuestros olímpicos y cómo están haciéndolo. Yo creo que había que estar en contacto permanente con ellos. Lo que no me casa es la decisión del Comité Olímpico Español con con el Comité Olímpico Internacional. Yo creo que existirán presiones de todos los países para que esto se pare. Es lo lógico. Sí. Damián, me decías que mejor esperar por ahora, ¿no? Sí, bueno, hay que esperar un poco, yo creo, porque todavía hay tiempo, te comentaba, ¿no? Hasta julio hay que ver, estas 2 semanas sobre todo, que son las más importantes, que va a ocurrir en nuestro país y en los que vienen, y bueno, estar tranquilos en ese sentido. Hay que acoplarse a las circunstancias e intentar cambiar, pues, en estos 15 días, pues, a ver si podemos, pues, no sé, entrenar, aunque sea, pues, que nos dejen a algunos deportistas, sobre todo los que están todos clasificados y los que estamos clasificados para seguir pensando en este juego, porque todavía siguen en pie, como te decía. ¿Tú dónde estás y cómo estás entrenando? Yo estoy en casa, aquí en Madrid, entrenando en un sótano. ¿Qué me dices? El espacio que tengo. Bueno, al final, mira, de suerte de tener ese espacio, es poquito, pero sí es verdad que no tengo tatami y bueno, te haces un poquito de daño a los pies, ¿no? Pero es lo que hay, creo que hay que acoplarse. Hay gente o deportistas, compañeros que estarán en situación peor, seguro, porque imagínate los de natación o triatlón o piragüistas que no tienen ni pantano, no tienen piscina olímpica en su casa, entonces es muy complicado. Tremendo. Damián, vamos a seguirte muy de cerca, eres uno de los grandes, de los nuestros, de los andaluces, y evidentemente vamos a seguir tus pasos y a ver si hay suerte, porque este año lo teníamos, como decíamos, en Navidad, recuérdalo, señalado en rojo. Un abrazo muy fuerte desde tu Andalucía, Damián. Ay, que se nos corta. Damián Quintero. Por cierto, en Huelva también está entrenando en su casa Elena García Carolina Marín. La campeona olímpica no tiene una casa acondicionada para montarse una pista de bádminton, con lo cual le preocupa perder la forma y sobre todo la práctica con la raqueta. De cara a los Juegos Olímpicos de Tokio, pregunta al COI, ¿qué pasará? Porque los deportistas de países con estado de alarma no están en igualdad de condiciones. Carolina viajó procedente de Birmingham, desde Londres a Madrid y luego a Sevilla en aviones casi vacíos. Para ella, la opción más justa para todos sería posponer las Olimpiadas. Vamos a ir a Carolina, a ver si soy capaz, porque esto de hacer la radio en casa tiene estas cosas. Le doy al teléfono móvil, le doy al play, Camaño, y escucha a Carolina Marín. Es una condición muy difícil para cada uno de los deportistas, nos tenemos que adaptar lo mejor posible para perder menos tono muscular y bueno, la verdad que la situación de los Juegos Olímpicos ahora mismo está complicada. Hay muchos países en estado de alarma y uno de ellos es España y ahora mismo creo que no estamos en igualdad de condiciones en todo el mundo, entonces yo para mí mi opinión es que los Juegos Olímpicos se pospongan. Se pospongan, ese es el titular. Carolina Marín, por tanto, partidaria de parar los Juegos Olímpicos. Hemos oído también la opinión de Damián Quintero. Carlos Gonzalo, Balita Lozano estaba en el preolímpico en Inglaterra, ¿no? En efecto, Jesús, estaba en el preolímpico en Inglaterra, se estaba disputando con normalidad hasta ayer, pero al final la organización del preolímpico ha decidido suspenderlo, aunque ayer estaba previsto que se pelease a puerta cerrada. Esto es lo que nos decía Rafa Lozano, el Balita, seleccionador nacional de boxeo. Buenas tardes, era para comentarte que habían suspendido la competición y bueno, por el motivo que todo el mundo sabemos, que es por el coronavirus, están poniendo pues medios porque hay algunos países que le reclaman que sus propios residentes pues vuelvan, como es Dinamarca y creo que otros países. Es por eso que han tenido que coger y bueno, y para ser un poco equitativo con todos los países, pues han suspendido la competición y bueno, y la próxima vez que cuando la aplacen, pues la aplazarán en las mismas posiciones que bueno, pues este es el Rafa Lozano, el Balita, ahora técnico de boxeo, pendientes del preolímpico. El Real Betis Balompié Tomás Fores ha tenido un detalle muy bonito con su fundación y ha donado material a los hospitales, ¿no? Sí, efectivamente, siguiendo la petición de las autoridades sanitarias, ha donado 5.000 guantes de protección, más de 100 mascarillas y diversos materiales de enduramiento y abundante material de desinfección, entre otros utensilios. Y lo curioso, si la gente no sabía por qué se llevaban los rollos de papel higiénico de todos los centros comerciales, pues pueden ver los vídeos, la cantidad de vídeos que deportistas, entre ellos jugadores del Betis, de la cantera, que siguen en la residencia, aquellos que están, digamos que son de otros países y no pueden viajar a sus casas, y futbolistas que están en sus casas, pues utilizan los rollos de papel higiénico para dar patadita, para encestar de espalda y para cualquier cosa que les sirva para hacer ejercicios. Eso, para moverse. Bueno, gracias, Tomás. Una vuelta por Málaga con Juan Carlos Tirado, porque hay movimiento en las oficinas. El teletrabajo funciona por lo menos en la dirección deportiva. Y Chan, de blanquiazul hasta el 2022. Tirado. Así es, Jesús. Aunque las oficinas del club están cerradas a cal y canto, funciona el teletrabajo. Prueba de ello es que el Málaga ha anunciado este martes la renovación del joven extremo marroquí y Chan, que llegó al club en categoría juvenil procedente de la Academia Mohamed VI de su país. El joven extremo de 24 años ha prorrogado su vinculación hasta el 30 de junio de 2022. Y Chan debutó con el primer equipo del Málaga en 2018. La pasada temporada disputó 17 partidos, en el presente curso ha jugado 13 encuentros, 7 de ellos titular. Su velocidad al espacio, regate, polivalencia en ambas bandas y habilidad con la bola en los pies seguirán estando al servicio del Málaga Club de Fútbol las próximas temporadas, ha escrito el club en el comunicado que ha anunciado su renovación. Bueno, el que está aprovechando el tiempo es la Unión Deportiva Almería, también con las renovaciones, Joaquín Américo. Y la Almería continúa elaborando el proyecto deportivo de la próxima temporada. A las ampliaciones de contrato de Sergio Aguza e Iván Marto, el centrocampista catalán hasta el 2023 y el lateral izquierdo hasta 2024, se va a unir en los próximos días también la del jienense Baño de la Encina, José Corpa, y el centrocampista cántabro César de la Hoz. José Corpa, a pesar de que tiene ofertas del Mallorca y el Leganés, en los próximos días será anunciado con un nuevo jugador de la Almería hasta el 2023. Y en el caso de César de la Hoz, su rendimiento cada vez más en las últimas jornadas del campeonato han hecho que al final forme parte del proyecto deportivo. Y estamos en Jerez, porque ojo a los técnicos que todavía no han debutado. Otra preocupación, por ejemplo, en el Atlético Sanluqueño, Pilar Hernández. Hola, muy buenas. Billy. Pues el Atlético Sanqueño del grupo cuarto de la segunda B acaba de fichar a Romerito y el Rota del grupo décimo de tercera a Paco Peña. Ninguno de los dos ha podido debutar ni sabe si lo podrán hacer esta temporada. El coronavirus les ha dejado con la miel de la competición de momento en los labios en estas categorías. Romerito se acaba de hacer cargo del Atlético Sanluqueño tras la destitución de Abel Gómez. El hasta ahora entrenador del Rota tuvo la oportunidad de ser presentado oficialmente e incluso realizar un par de entrenamientos con su nueva plantilla. Sin embargo, aún no ha podido sentarse en el banquillo a dirigir a los verdiblancos. La situación es mucho más surrealista para Paco Peña, quien fuera jugador y entrenador del Jerez y Sevilla, ahora flamante entrenador del Rota. En este caso a mí me ha tocado incorporarme a un club en una situación un poco estrambótica, ¿no? Si es verdad que tuve contacto personal. Por cierto, también acabamos de conocer, hablando de golf, que el Estrella Dan Andalucía Master Valderrama ha sido también aplazado. Se iba a jugar este año del 30 de abril al 3 de mayo en el Real Club de Valderrama en San Roque, en Sotogrande. Por tanto, también el golf paralizado, el torneo más importante en Andalucía. Quédense con ese titular que hemos dicho al comienzo del programa. Rubiales solo contempla una opción con el coronavirus, terminar la liga antes o después del 30 de junio. Sigue la información en Canal Sur Radio. Gracias. Hasta luego. Adiós. Andalucía, 8 de la tarde. Buenas tardes, Andalucía. El gobierno defiende a la economía española del coronavirus con 200.000 millones de euros. El Mirador de Andalucía con Francisco Ramón. El plan de Pedro Sánchez suma recursos públicos y también privados en línea con lo acordado por el Eurogrupo y contempla avales por valor de 100.000 millones, beneficios a las empresas las que se acojan a los expedientes temporales de regulación de empleo, ayudas y moratorias hipotecarias para las familias. Hemos aprobado flexibilizar el acceso a la prestación por cese de actividad, que será compatible con la exoneración del pago de cuotas a la Seguridad Social y también con acogerse a ERTEs para aquellos autónomos que cuenten con trabajadores. Por tanto, los ERTEs causados por la crisis del coronavirus serán considerados fuerza mayor. Hemos establecido una moratoria en el pago de las cuotas de las hipotecas para los deudores hipotecarios en situación de especial vulnerabilidad. Para analizar estas medidas y las adoptadas también por el gobierno andaluz esta noche, a las 10:05 vamos a entrevistar al consejero de Hacienda, Juan Bravo. Una hora antes, a las 9:05, vamos a ver cómo quedan los autónomos tras este paquete de medidas aprobado por el Ejecutivo de Sánchez. Hablaremos con el presidente de ATA y vicepresidente de COE, Lorenzo Amor. Por cierto, que ya se han presentado más de 700 expedientes de regulación temporal de empleo en nuestra comunidad, 700 ERTEs, la mayoría de empresas del sector turístico, pero también del automovilístico, como Valeo Iluminación en Martos Jaén o Renault en Sevilla. De momento lo ha presentado mientras dure el estado de alarma. Hasta el día 30 de marzo las instalaciones estaban cerradas. Y bueno, no se descarta que se vuelva a ampliar en el caso de que el propio gobierno amplíe también el estado de alarma. A las 10:30 analizaremos las consecuencias de esta crisis en el sector del motor y su industria auxiliar con la directiva de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, ANFAC, Noemí Navas. Y a las 9:20 vamos a interesarnos también cómo está viviendo esta crisis del coronavirus el sector pesquero andaluz y del resto del país con el secretario general de Cepesca, Javier Garat. En cuanto a los datos de contagio, Andalucía registra ya 683 positivos. En el conjunto de España son casi 11.200, 2.000 en las últimas 24 horas. Para tratar de contener la pandemia, el gobierno andaluz ha contratado ya a 1.300 sanitarios de los 4.000 que tiene previstos. Y en medio de esta situación de alarma, Almería es estos días más que nunca la despensa de Europa. La noticia positiva, el aumento de la demanda de hortalizas ha hecho que los precios en origen también de algunos productos se hayan multiplicado por 3 desde que comenzara la crisis. Y es que el campo sigue trabajando, como explica Antonio Góngora de COAG. Y es verdad que en algunos casos, pues sí que algunos precios en la subasta se han movido algo, ¿no? Pero en cualquier caso no ha cogido en un momento de la campaña con mucho volumen de producción y ese aumento de la demanda se ha podido cubrir sin ningún problema. Pues vamos a ver si también favorece al campo estas últimas lluvias en la parte de Andalucía. Agencia Estatal de Meteorología, Carlos Asensio, buenas noches. Buenas tardes. Mañana miércoles tendremos cielos nubosos en Andalucía con chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta y serán más probables e intensos en el litoral mediterráneo occidental, en el área del Estrecho y en el Golfo de Cádiz, sobre todo en la primera mitad del día. Tenemos que destacar rachas muy fuertes de viento de levante en el litoral mediterráneo, también en Cádiz, donde pueden superar los 90 km por hora en el Estrecho. También fenómenos costeros que nos dejarán olas de hasta 4 metros en Granada y también en Almería. Temperaturas en ascenso notable en amplias zonas. Mañana esperamos máximas de 20 grados en Málaga, 21 en Almería y Cádiz, 22 grados tendremos en Jaén, 24 en Granada, 25 en Córdoba y Huelva, 26 en Sevilla. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Que escuchan como cada noche en el Mirador de Andalucía, en este nuevo formato propiciado por la crisis del coronavirus, desde las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche. Hoy con la producción de Lolo Milanés y la realización de Ángel Rodríguez. En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía. Para evitar colapsos en el sistema telefónico de urgencias y emergencias sanitarias, recuerda, consultas telefónicas debes realizarlas al teléfono de Salud Responde 955 54 50 60. O al 900-400-061. Es muy importante no colapsar el servicio telefónico de urgencias y emergencias sanitarias. Realiza tus consultas en el 955-54-50-60 o en el 900-400-061. Actúa con responsabilidad. Es un mensaje de Canal Sur Radio. El Mirador de Andalucía. Noticias. El gobierno va a movilizar más de 100.000 millones de euros en cuanto a dinero público, una cifra que espera duplicar, llegar hasta los 200.000 con la colaboración privada en un plan económico sin precedentes en la historia reciente de nuestro país. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, califica este plan como la mayor movilización económica de la historia. Liquidez para las empresas, ajuste de empleo temporal para evitar que se conviertan en permanentes los despidos y ayudas también, no solo para las empresas, sino también para las familias más vulnerables, para tratar de minimizar los costes sociales de esta crisis provocada por el coronavirus. Carmen del Arco, buenas noches. Buenas noches. Para taponar la herida que el coronavirus está haciendo en la economía, un torniquete de medidas que anunciaba así Pedro Sánchez con esta lluvia de millones. 200.000 millones de euros, cerca de un 20% de nuestra capacidad de producción de riqueza anual, de nuestro PIB. 117.000 millones de euros serán íntegramente públicos y el restante se complementará con la movilización de recursos privados. Insisto, la mayor movilización de recursos económicos de la historia reciente de España, de nuestra democracia. Avales públicos de 100.000 millones que espera el gobierno duplicar con la llamada que ha hecho al sector privado. Y no es la única llamada de Pedro Sánchez que se dirigía así a los empresarios. Me gustaría hacer un llamamiento a los empresarios. Tomemos en cuenta estas medidas y no se despidan a los trabajadores, porque esta es una crisis coyuntural, temporal. Entendemos el esfuerzo que se puede hacer, pero creemos que es necesario. Queremos que se mantenga el empleo. Que las empresas sepan que el gobierno les ayudará a superar esta crisis temporal, pero que seguirán necesitando a sus trabajadores y trabajadoras cuando superemos esta emergencia y la actividad económica vuelva a recuperar la normalidad. Medidas que se complementan con otras sociales. Habrá moratoria hipotecaria para las familias vulnerables a las que no se les podrá cortar luz, agua, gas ni servicios de telecomunicaciones. En esta crisis nadie será desahuciado de su casa por atravesar una situación económica difícil. Los trabajadores afectados por los ERTEs cobrarán paro. Los trabajadores y trabajadoras tendrán derecho a la prestación contributiva por desempleo, aunque no cumplan el requisito de cotización previa exigido. Pedro Sánchez augura la victoria de la sociedad. Aunque nos abrumen las cifras de contagio, que lo hacen, resistiremos. Aunque nos preocupe el impacto económico, que sin duda alguna nos preocupa,

Lávate frecuentemente las manos con jabón, al menos durante 20 segundos cada vez que lo hagas. Insístele a los pequeños de la casa en lo necesario que es. Si vas a toser, cúbrete la boca con un pañuelo desechable o con el interior del brazo y el codo flexionado. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Protégete y cuídate. Así cuidarás de los demás. Es un mensaje de Canal Sur Radio. El Mirador de Andalucía. Vamos con la situación, con los datos sanitarios de esta crisis del coronavirus, esta pandemia. Andalucía registra ya 683 casos positivos, 129 contagios más desde ayer. En el total del país hay 11.200 casos de coronavirus confirmados, 2.000 en tan solo las últimas 24 horas. El coronavirus se manifiesta cada vez con mayor gravedad en ancianos y personas con patologías previas, pero a medida que avanza la pandemia hay también más casos entre gente relativamente joven y sana. Jorge González. En Andalucía se han producido 11 fallecimientos, 6 de ellos en la provincia de Málaga. Esta mañana hemos conocido la muerte de un hombre de 84 años en Granada y la primera muerte en Sevilla, una anciana de 91. La Consejería de Salud de la Junta ha admitido que están prácticamente sin existencias de escafandras y mascarillas antivirus y gafas quirúrgicas para el personal que atiende a los pacientes en los centros de salud. En cuanto a España, el número de fallecidos asciende a 491. Hay más de 5.000 personas ingresadas, 563 en la UCI. Ante la recomendación de la OMS acerca de los test, de las pruebas, el director del Centro de Alerta, Fernando Simón, ha dicho hoy que Sanidad no tiene capacidad para hacer esas pruebas a todos los casos sospechosos de coronavirus, aunque en unos días se volverá a hacer pruebas a personas con síntomas leves. Ahora mismo no se están realizando pruebas a los casos leves, pero sí que es cierto que estamos preparando una logística que en los próximos 2 o 3 días probablemente conseguiremos que se haga. En España somos muy conscientes de que una de las mayores medidas de protección es el diagnóstico precoz y el aislamiento de los casos para reducir la transmisión en la población. Eso lo tenemos clarísimo. Simón ha recordado que los principales grupos de riesgo son ancianos y personas con enfermedades crónicas como la hipertensión, patología respiratoria o cardiovascular. No obstante, eso no significa que el COVID-19 no puede atacar con virulencia a personas jóvenes y sin sintomatología previa. Pero el que estos sean los grupos más afectados no implica que algunas personas de los otros grupos de edad, algunas personas de los grupos menos afectados, no puedan tener cuadros graves. Madrid sigue siendo la comunidad con más casos, 4.871. Lo más preocupante allí es que el 76% de esos casos requieren hospitalización y el 7% de ellos están en la UCI. La letalidad es muy alta, del 7%. El 56% del total de casos en España se centran en Madrid y Cataluña. ¿Y cómo está Italia? Nos preguntamos. El país transalpino registra ya 2.503 fallecimientos con coronavirus tras aumentar en las últimas 24 horas el número de víctimas en 345, según el último informe de las autoridades italianas. El número de casos positivos actualmente en Italia, el segundo del país del mundo después de China más afectado, se eleva ya a 26.000 personas, mientras que se han curado, han sido dadas de alta casi 13.000. Para contener la pandemia en Andalucía se han incorporado ya 1.300 sanitarios de los 4.000 que va a contratar el gobierno andaluz. El consejero de la presidencia ha dejado claro que el principal objetivo del Ejecutivo es reforzar ahora la sanidad pública. Lo he dicho en declaraciones a la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio. Escuchamos a Elías Bendodo, que ha avanzado además que se van a incorporar médicos jubilados y estudiantes de sexto de medicina. Andalucía va a poner todos los esfuerzos económicos posibles en la sanidad pública, que quiero reconocer hoy aquí el esfuerzo, la profesionalidad, la capacidad de nuestros profesionales sanitarios que están luchando todos codo con codo para que los efectos sean los mínimos posibles. Pues en las farmacias están también los otros profesionales sanitarios que están haciendo frente a esta nueva realidad en su atención diaria a los ciudadanos. La situación es cambiante por momentos y hay que dar respuesta también cambiantes a las nuevas demandas. Marga Utrera.

al igual que las tiendas de alimentación y otros productos destinados a las mascotas. Un punto poco conocido del decreto es el permiso para seguir alimentando a las colonias de gatos. Jorge Navarro pertenece a un grupo de voluntarios de Montequinto, en Sevilla. Dar las gracias a la Dirección de Derechos de los Animales por permitirnos a los cuidadores de colonias de gatos continuar con nuestra labor de alimentación y de los cuidados, que en caso contrario quedarían desamparados. Hasta aquí bien, el problema surge si muere un animal y el dueño opta por incinerarlo. Las clínicas están obligadas a recepcionar los cuerpos, pero las empresas de crematorio autorizadas están bajo mínimos, lo que está motivando que se acumulen en las cámaras de los centros veterinarios hasta que la situación lo permita. Pues les contamos también que el estado de alarma ha llevado a muchas personas a saltarse la norma de permanecer en casa y acudir a espacios abiertos como la montaña. Por ello, la Federación Andaluza de Montaña ha recordado que muchos seguros, incluido el suyo, podrían no cubrir en este estado un caso de accidente en la montaña, y ha hecho una llamada, un ejercicio también a la responsabilidad. Granada, Jorge Muñoz. La Federación Andaluza de Montañismo ha informado a todos los clubes y federados que con la entrada en vigor del decreto de estado de alarma, cualquier accidente en la montaña se considera negligencia y al posible accidentado se le podría negar la cobertura contemplada en su póliza. Así lo ha explicado su presidente, Julio Perea. Accidentes deportivos son considerados negligencia y aún más en la alta montaña. La compañía podría negar la cobertura por saturación de la urgencia y aún más por ser incompatible la práctica deportiva en los espacios naturales con las actividades de urgente necesidad o de los servicios esenciales a la comunidad. Además, la Federación ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los aficionados a la montaña para que cumplan las normas de prevención sanitarias y no salgan ni siquiera a espacios abiertos. Pues a las 8:25 de la tarde queremos también contarles que Almería se ha convertido estos días más que nunca en noticia positiva para la economía de nuestro país y de Andalucía especialmente, y es más que nunca la despensa de Europa. El aumento de la demanda de hortalizas ha hecho que los precios de algunos productos se hayan multiplicado desde que comenzara la crisis, en algunos casos hasta por tres. En el campo se sigue trabajando, eso sí, con muchas más medidas de control y seguridad que nos detalla José Antonio Fuentes. Tomates a 96 céntimos, berenjenas a 1,34, pepinos a 51 céntimos y judías a 3,99. Son algunos de los precios que se han pagado en los mercados de origen de Almería. La crisis del coronavirus ha disparado la demanda y ha hecho que suban los precios hasta tres veces más de lo que se pagaba por los mismos productos hace unos días. Andrés Góngora, de COAG. El aumento viene por el aumento de la demanda, pero nosotros entendemos que en unos días la situación pues se va a estabilizar, ¿no? Y algunos precios que hayan podido repuntar de forma muy puntual pues tendrán a la normalidad en los próximos días, ¿no? En cualquier caso, también son precios más o menos razonables para la altura de la campaña en la que estábamos. Lo que no era razonable era lo que veníamos arrastrando aquí atrás. El tirón de los precios da un respiro al campo. Más que aumentar el volumen que se ha comprado, sobre todo lo que se ha hecho es solicitar el envío anticipado de determinados pedidos. Y es verdad que en algunos casos, pues sí que algunos precios en la subasta se han movido algo, ¿no? Pero en cualquier caso, no ha cogido en un momento de la campaña con mucho volumen de producción. Las temperaturas que hemos tenido ha hecho también que la producción vaya muy rápido y ese aumento de la demanda se ha podido cubrir sin ningún problema. Las medidas de seguridad se han extremado en los invernaderos y en los centros de comercialización. Lo quedamos contigo, José Antonio, porque el cierre de fronteras no está afectando al transporte de mercancías ni a los camioneros y por tanto se han convertido estos en una pieza clave para el abastecimiento. Pero su trabajo no está haciendo nada fácil. Se quejan de que no pueden asearse ni en las gasolineras ni en las áreas de servicio como era costumbre. Raúl Rubio tiene una flota de 8 camiones frigoríficos. Anoche llegó de Nápoles y esta noche vuelve de nuevo. Por delante 2.500 kilómetros llevando fruta y verdura con un problema añadido. Se quejan de la falta de servicios, incluso para el aseo durante los viajes. Que a quien estamos realizando la labor del transporte, que es muy penosa estar fuera de la casa durante muchos días, nos permitan por lo menos acceder, que ahora con esta enfermedad no nos permiten acceder al interior de los aseos ni de los baños en la gasolinera y en los restaurantes. En las fronteras comienzan a tomarles la temperatura. Cada conductor limpia de forma concienzuda la cabina, extremando las medidas de seguridad. La circulación está siendo normal. Yolanda Águilas, de Fenadismer. En alguna de las fronteras están tomando algunas medidas, como tomar la temperatura, pero el transporte sigue con total normalidad. Desde Almería salen estos días más de 400 camiones de hortalizas diarios. España tiene una flota de 450.000 camiones y el sector garantiza que no va a haber desabastecimiento. Miramos ahora al sector pesquero. Los de Barbate creen que no van a poder faenar en el caladero de Marruecos a partir del próximo 1 de abril debido precisamente a la pandemia. Si la cuarentena se alarga y con ella el cierre de la frontera, la pesca será inviable y las pérdidas millonarias. Mónica de Ramón. El cierre de fronteras impide la descarga del 30% de las capturas que el protocolo obliga a desembarcar en Marruecos y además la flota de Barbate tiene barcos en puertos diferentes y los pescadores no se pueden desplazar. Así las cosas, la crisis deja en el aire el acuerdo pesquero con el país vecino. Alfonso Reyes es el patrón mayor de la cofradía de Barbate. A partir del 1 de abril ya podríamos ir a pescar allí por el protocolo del Acuerdo de Marruecos a las aguas marroquíes, pero mucho me temo que si han cortado la frontera por tierra nos vayan a dejar pescar. Esto va a tener unas consecuencias bastante graves, puesto que las licencias ya están pedidas, están pagadas. Y el sector pide ahora a la Unión Europea medidas extraordinarias para afrontar esta situación excepcional, la modificación urgente de la normativa comunitaria para incluir ayudas por posible cese temporal de la actividad por la pandemia. La flota está ahora en parada biológica. Pues hay que lamentar dos fallecimientos en la flota pesquera andaluza. Un pesquero del sector de la Chirla se ha hundido cerca del espigón de Punto Ambría. Toda la tripulación ha sido rescatada, pero dos de los marineros han muerto cuando eran trasladados a los hospital. Ocho y media de la tarde, seguimos en el Mirador de Andalucía con este formato que nos ha proporcionado el coronavirus y su crisis. Desde hoy desaparecen los bloques de información local y provincial en cada una de las redes de emisoras de la Radio Pública de Andalucía, pero no desaparece la información local, la más cercana, el motivo de ser de Canal Sur Radio y la Radio Pública Andalucía. Por ello, hacemos una ronda a esta hora de la noche para ver cómo están viviendo en cada una de las emisoras, en cada una de las provincias, de las comarcas, de los municipios de nuestra región, esta crisis del coronavirus y esta primera semana, estas primeras 48 horas en estado de alarma. Nos asomamos hasta Cádiz, en donde está Mónica de Ramón. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Bueno, pues aquí vamos a dar los últimos datos que tenemos con respecto a esta pandemia del coronavirus. El coronavirus. Sí. 56 casos en la provincia, según el último comunicado, los últimos datos que ha ofrecido la Consejería de Salud. Se trata de 8 más que en la jornada de ayer. Solo 3 personas ingresadas, el resto en su casa en seguimiento activo. Hemos conocido en las últimas horas también que en San Fernando los 2 trabajadores de la plantilla del ayuntamiento han dado positivo, por lo que se han activado los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias. Uh-huh. En otro orden de cosas también, bueno, Paco, hemos tenido hoy más de un centenar de infantes de Marina que han estado de patrulla de reconocimiento en distintas localidades aquí de la bahía de Cádiz. Forman parte pues de esa operación Balmi del Ministerio de Defensa para detener la propagación del coronavirus. Actuaciones que se han realizado en Cádiz, en el puerto de Santa María y en San Fernando. Y para mañana está prevista también su presencia en Chiclana. Y también hemos conocido que en el puerto de Santa María está ya en marcha un dispositivo extraordinario de limpieza para desinfectar las calles de la ciudad. Y antes de acabar también, no queremos dejar de destacar que la solidaridad continúa. La comunidad china de Cádiz ha donado material de protección para la ciudad. Guantes, mascarillas, tarros de desinfección forman parte de este cargamento que se ha entregado en la jefatura de la policía local bajo el lema Ánimo España. Y también Madre Coraje ha entregado al Hospital de Puerto Real un cargamento igual de guantes, de gorros, de mascarillas, batas y gafas bueno, pues ante la necesidad de alarma sanitaria originada por este COVID-19. Gracias, Mónica de Ramón, de Ola de Solidaridad, Unidad frente al coronavirus, que también se está viviendo en el campo de Gibraltar. Nono Domingo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy en el cuaderno de bitácora, por no llamarle parte de guerra diario, hoy en la comarca, de esos 56 casos que decía Mónica que había en la provincia de Cádiz, 8 oficialmente en el campo de Gibraltar, que se encuentra en Algeciras, la línea I Tarifa. En el caso de Gibraltar, que debido a la situación especial que tenemos en esta comarca, pues también es un dato importante, son 3 los casos oficiales, de los cuales 2 de ellos ya están curados. La novedad es que hoy Fabien Picardo, el ministro principal, ha dicho que a partir de hoy el gobierno llanito va a comparecer diariamente para ofrecer datos de la crisis, después de anunciar también un plan de ayudas a las pymes para evitar despidos en Gibraltar, algo fundamental para que no haya líos en la aduana de la línea. En cuanto a los transportes, ya sabemos que los ferries Algeciras-Ceuta están con restricciones, solamente se puede viajar si hay una autorización del gobierno de Ceuta y por emergencias, y lo mismo ocurre en el servicio de helicóptero entre Algeciras y la ciudad autónoma. En cuanto al consorcio de transportes, hoy hemos sabido que han decidido reducir un 30% los servicios en las horas punta de primera hora de la mañana, mediodía y última hora de la tarde. Hay también que reseñar en la crónica diaria las multas y sanciones por el estado de alarma, que sepamos alrededor de de 40 en Algeciras y 9 en San Roque. En la línea, además, el ayuntamiento ha suspendido la zona azul de aparcamiento para evitar, verdad, que también se coloquen multas o haya problemas de estacionamiento. El ayuntamiento de Los Barrios, dentro de las medidas fiscales, ha decidido que haya exenciones en el pago de la tasa de ocupación de vía pública durante esta crisis para establecimientos de hostelería, kioscos y demás. En San Roque, el aplazamiento del pago de impuestos y tasas municipales, sean cuales sean, durante el tiempo de esta crisis. En Algeciras, también en el apartado social, Cáritas, que gestiona un comedor social, el comedor del Carmen, echa el cierre y a partir de mañana las 140 personas que comían en ese comedor podrán recibir la comida, pero gracias a que asume ese servicio el propio Ayuntamiento de Algeciras. Y por último, 3 o 4 apuntes más. En Los Barrios se ha suspendido el toro en volado, tradición de Semana Santa. En la línea, la Feria del Libro, prevista para abril. Y en San Roque, el Estrella Damm Andalucía Masters de Golf, que también iba a comenzar el 30 de abril. Pues gracias. No nos movemos de la provincia gaditana. Nos quedamos en Jerez con Paco Méndez. Adelante. Saludos, muy buenas noches, Andalucía. Pues aquí la mañana en Jerez comenzaba con la Unidad Militar de Emergencias, la UME, desplegada en la ciudad. 33 miembros de este grupo han desinfectado los espacios públicos, como el aeropuerto, como la estación de trenes y autobuses. Según el Ayuntamiento de Jerez, la policía local ha puesto hasta el momento 17 denuncias a personas que circulan por la vía pública sin causa justificada. Ya contábamos aquí en Canal Sur ayer pues ese conflicto, esas incidencias que habían surgido en la teleoperadora Majorel. Los trabajadores ya de la antigua Qualitel en Jerez han vuelto a sus trabajos después de que en las últimas horas pues hayan aplicado medidas, ahora sí, profilácticas en su centro de trabajo, tras la denuncia de los sindicatos, la denuncia de Inspección de Trabajo y la intervención de las fuerzas de seguridad. Ha obligado a la empresa a separar los puestos de trabajo, como establece el decreto del coronavirus, más de un metro. Sin embargo, Paco, en el servicio de correo no se están haciendo las cosas bien. Para dar ejemplo. El sindicato Comisiones Obreras. Para dar ejemplo. Los carteros, dicen, salen a la calle a repartir sin medidas de protección alguna y la dirección amenaza con abrir expedientes a quienes se nieguen a salir a trabajar en esas condiciones. Hablamos también de Asaja porque estudiará con atención las medidas del gobierno ante esta crisis. La patronal agraria pide un reconocimiento a los agricultores, a los ganaderos que en estos momentos se esfuerzan y de qué manera para que no falten productos en el mercado. Como en todos los sectores, esforzándose por mantener dentro de lo que cabe la normalidad, esta normalidad que viene dentro de un paraguas que se llama estado de alarma. Y nos situamos ahora en Huelva. Sonia Vela, ¿qué tal? Buenas tardes, Paco. Bueno, pues según el comunicado oficial de hoy, hay 2 casos más que ayer y ya son 8 los infectados. pero recordamos que Huelva sigue siendo la provincia andaluza con menor incidencia del coronavirus. Solo uno de los enfermos está hospitalizado, está en planta, el resto permanece en su casa con seguimiento sanitario activo. Y por los datos que se conocen, Paco, sobre los pacientes, el virus ha llegado a varias comarcas de la provincia. Uh-huh. Está en la costa, en el Andévalo y en la cuenca minera. Y en las últimas horas nos ha llamado la atención pues varias comparecencias de alcaldes de distintos municipios de Huelva que intentan a través de las redes sociales pues dar calma, calmar, tranquilizar a sus vecinos, ofrecerles información. Hay algunos ayuntamientos que están trabajando ya a puerta cerrada. Se han habilitado teléfonos de información municipal. Uh-huh. Una provincia, la de Huelva, Sonia, que también es especial porque tenéis pasos fronterizos y que desde anoche está en vigor. Efectivamente, y esa es una de las uh-huh. consecuencias, sí, Paco, que hemos estado contando a lo largo de todo el día de hoy a nuestros oyentes, esas restricciones de movilidad para frenar la expansión del COVID-19 que están repercutiendo también en nuestra economía. En nuestra provincia pues se han cerrado los 6 pasos fronterizos con Portugal, los controles son estrictos, pero se está desarrollando sin incidencias. En ellos están colaborando agentes de la Policía Nacional y también de la Guardia Civil. Las carreteras afectadas son la que conecta el municipio del Granado con Pomarao, la conexión entre Paimogo y Serpa, en Portugal, a través del puente sobre el río Chanza, la carretera de Rosal de la Frontera hacia Picoitos, la Nacional 433, que une la autovía A66 con la frontera portuguesa, a la altura también de Rosal de la Frontera, el acceso de Encinasola con la Villa Portuguesa de Barrancos y, sin duda, la vía de mayor tránsito de todas, que es la A49 a la altura de Ayamonte, que une a través del puente internacional del Guadiana esta localidad con Portugal. Y en estos pasos fronterizos, Paco, pues solo pueden cruzar españoles, extranjeros residentes en nuestro país, trabajadores transfronterizos o quienes acrediten motivos de fuerza mayor. Información, Paco, de servicio público. Sí, Sonia, una última cosa. Solamente te quería decir que hay otro sector que está muy preocupado también por el cierre de fronteras, es el sector fresero, porque faltan 9.000 temporeras contratadas en origen. Y que no van a poder llegar. Claro, no van a poder llegar y se están intentando pues encontrar soluciones, algo muy difícil, pero muy necesario, Paco. Esperemos que se encuentren soluciones para que no se queden los frutos rojos en la mata. Nos situamos ahora en el interior de Andalucía, en Córdoba está Mar Vallecillo, adelante. Hola, buenas tardes. Pues 68 son los casos registrados de coronavirus en la provincia de Córdoba. En las últimas 24 horas se han conocido 27 casos más. De los 68 contabilizados, 18 se encuentran ingresados y 50 en seguimiento domiciliario. La Delegación de Salud ha reforzado con 95 profesionales la atención sanitaria en la provincia, tanto para garantizar la asistencia a infectados por el virus como para atender a usuarios con otras patologías. Finalmente, los 5 presos de la cárcel de Córdoba, aislados por presentar 3 de ellos síntomas, han dado negativo en las pruebas realizadas. Mientras tanto, una veintena de bomberos del parque de la localidad de Puente Genil siguen en aislamiento preventivo después de que un compañero que vive en Málaga diera positivo. Hoy se han estado desinfectando las instalaciones. El coronavirus se extiende ya a una quincena de municipios cordobeses. Los cementerios municipales permanecen cerrados. Esta misma tarde, el Ayuntamiento de la capital ha decretado que el transporte público sea gratis mientras dure esta situación de crisis sanitaria, con la finalidad de evitar el contacto y la propagación. Una medida que se une a la prohibición de acceder al autobús por la parte delantera para reducir al máximo los desplazamientos dentro del vehículo. Mientras tanto, la UME sigue con sus trabajos de desinfección de zonas especialmente transitadas en la capital. La Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de la capital va a trasladar a las personas sin hogar que no estén contagiadas por el coronavirus al albergue de Cerro Muriano como medida para evitar que estén en la calle en situación de alerta. Se calcula que en la ciudad hay unas 100 personas sin hogar. Además, la policía local ha interpuesto 16 denuncias y ha ordenado el cierre de 2 establecimientos por el incumplimiento del decreto que establece el estado de alarma. En el lado económico del coronavirus se agrava la incertidumbre de la mayor industria de la capital, el turismo. La temporada alta de Córdoba, la primavera, se hunde y el sector ya piensa en otro modelo para el futuro. La mayoría de los hoteles y negocios negocios de ventas del casco histórico permanecen cerrados. Un total de 12 empresas radicadas en la ciudad han iniciado ya los trámites para recurrir a expedientes temporales de regulación de empleo. ¿Qué se están sucediendo en toda Andalucía, como en Sevilla, donde se va a presentar uno en la factoría de Renault? María José Molina, muy buenas. Hola, ¿qué hay, Paco? Buenas tardes. Pues una mujer de 91 años ha sido la primera víctima mortal del coronavirus aquí en Sevilla. En la provincia se registran ya 100 casos, 16 más de los de ayer, de los que 34 necesitan ingreso hospitalario, 64 están en seguimiento activo y uno, ya sabemos, ha sido dado de alta. En torno a esta crisis, pues esta misma tarde la policía local ha desalojado el centro de trabajo de la empresa de call center Conecta de Bollullos de la Mitación por incumplir las medidas de prevención y seguridad en contra de por el coronavirus. Trabajan aquí cerca de 4.000 personas. Además, sucesos como que la Policía Nacional ha detenido en dos semanas en el barrio de Montequinto a una joven de 18 años por escupir presuntamente a un agente cuando iba a identificarla. Iba con otro joven, estaban paseando a un perro y como esto no se puede hacer, solo se puede hacer en solitario, los agentes les avisaron, no hicieron caso y cuando fueron a identificarlo, la chica escupió a uno de los policías. Además, el Ayuntamiento de Sevilla además ha ampliado sus medidas para paliar la situación, por ejemplo, para garantizar los recursos alimentarios a menores de familias vulnerables, que ahora ya no cuentan con el comedor escolar, se ha puesto a disposición de la Junta de Andalucía, y también en cuanto a los comedores sociales con los que se colabora. Se facilita la recogida de alimentos en puntos determinados para que las propias familias puedan trasladarlos posteriormente a sus casas y se suceden, como no, las iniciativas solidarias. El Colegio de Médicos de Sevilla ha impulsado la creación de una bolsa de voluntarios para incluir a los facultativos que lo deseen en caso de que sea necesario reforzar la sanidad ante la pandemia. Gracias a María José. Nos trasladamos ahora a Málaga y está nuestra compañera teletrabajando, María Ibáñez. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches, Paco. Bueno, pues Málaga sigue siendo la provincia de Andalucía con mayor número de casos positivos de coronavirus. Vamos a recordar que los datos de hoy hablan de 278 casos positivos de esta enfermedad, 43 más que en la jornada de ayer. De ellos, 97 están hospitalizados y 175 pues están en casa. Hay 6 fallecidos. La última víctima mortal contabilizada es un joven de 20 años que tenía patologías previas y que falleció en la jornada de ayer, pero que hasta el día de hoy no se ha conocido como caso positivo en coronavirus. Esta tarde, Paco, hemos conocido, gracias a los compañeros del Diario Sur, la primera detención en esta circunstancia, y es que hay una persona de 29 años, un joven de 29 años, que estaba haciendo running esta mañana en el paseo marítimo de la capital y la policía local lo ha detenido. Parece que se ha puesto un poquito bravucón y ha sido detenido porque, bueno, pues porque le han comentado que evidentemente no estaba guardando ese confinamiento. Más datos que puedan ser interesantes. Sabemos que están rotas las conexiones vía marítimas. Un grupo de unas 20 personas procedentes de la ciudad de Melilla están desde anoche en la estación marítima esperando poder embarcar en algún buque de mercancías que lo lleve hasta su lugar de procedencia. Están esperando pues tener permiso del gobierno de Melilla que lo autorice pues para poder subir en ese buque de mercancías. Y ya que hablábamos del puerto, la UME, que esas imágenes tan espectaculares, ¿verdad?, que veíamos ayer en la televisión entrando en Vialia o en otros centros, hoy han estado desinfectando pues el puerto de la ciudad y también la estación de autobuses. Y nosotros desde aquí tampoco nos queremos olvidar de las empresas y de las entidades que han mostrado hoy su solidaridad. Entre ellas, pues por ejemplo, la empresa Trasteros Plus ha ofertado sus 150 trasteros que están situados en la capital o en Mijas Costas pues para las autoridades sanitarias. Dicen que para que puedan guardar material sanitario si fuese necesario. Los hosteleros, que como tienen cerrados los bares o restaurantes, han decidido pues donar todo su material, todos sus productos a diferentes ONGs, entre ellas el comedor de Santo Domingo, o la Diputación, que se está acordando, por supuesto, de las personas mayores, de esos 10.000 mayores que viven solos en nuestros municipios, y que ha habilitado un número de teléfono, el 900 923 029, bueno, pues para poder estar en contacto directo con ellos y mandarles ánimo en estas difíciles jornadas de confinamiento de tantísima gente. Dejamos en la Costa del Sol, la provincia malagueña, para trasladarnos al paraíso interior de Jaén. Tomás Araque, muy buenas. Hola, buenas noches, Paco. 52 casos de coronavirus hay en la provincia de Jaén por el momento, según la Consejería de Salud. De esos positivos, 8 personas están ingresadas, otras 42 permanecen aisladas en sus domicilios y nos mantenemos con 2 fallecidos. Esperemos que esta situación vaya en descenso. La Junta de Andalucía ha incorporado a 47 profesionales sanitarios en los centros de salud y los hospitales. Les hablamos ahora del municipio de Villatorres, que ha iniciado la desinfección de calles y edificios públicos ante el alto índice de contagios. De hecho, de los 52 casos existentes en Jaén, 4 son de esta localidad de unos 4.000 habitantes. Otras 30 personas están en cuarentena. Lo que sí se nota es cada vez un descenso de la actividad. No obstante, la policía local de Villacarrillo, por ejemplo, ha interpuesto las primeras denuncias por infracciones a las restricciones de libre circulación de personas. Poco a poco, como decimos, la actividad económica se ralentiza. Uno de los síntomas más claros es la empresa Valeo Iluminación de Marcos, que ha planteado un ERTE en su planta. Las empresas automovilísticas han parado sus cadenas de montaje y, por lo tanto, los pedidos, los paros han comenzado ya en algunas líneas. Valeo es el principal motor económico de la provincia de Jaén. Por encima del Olivar, en la fábrica de Martos trabajan unas 3.000 personas. Por cierto, mañana la unidad militar de emergencias llega a Jaén para participar en la lucha contra el coronavirus. En principio son 45 soldados y 12 vehículos los que van a trabajar durante un día en tierras jienenses. Van a realizar patrullas de reconocimiento en infraestructuras críticas y lugares donde puedan producirse aglomeraciones, como estaciones de tren, autobús, así como hospitales. Los militares van a estar equipados con trajes especiales, van a realizar además tareas de desinfección en zonas donde se tiene noticia de que ha estado alguna persona que pudiera haber dado positivo al virus. La UME, que se ha, gracias Tomás, que se ha desplegado hoy también en Jerez y en Granada. ¿A dónde vamos? Ahí está Jorge Muñoz en la capital granadina. Muy buenas, Jorge, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, Paco. Efectivamente, esa ha sido una de las imágenes, una de las noticias del día en una Granada en la que se confirmó también el tercer fallecimiento por coronavirus de 3 hombres ya, 57, 81 y 84 años. Las cifras indican que no hemos quedado a esta hora con 95 positivos por coronavirus, 36 ingresos y 57 personas con seguimiento activo. Como decíais, han llegado efectivos de la unidad militar de emergencia, en total 50 militares que se han dedicado a realizar tarea de limpieza en la estación de tren de la avenida Andaluces. Un día también en el que hemos conocido que el Centro de Transfusión Sanguínea de Granada ha hecho un llamamiento para ampliar su reserva de sangre de cara a la próxima semana, cuando se prevé un crecimiento de casos de infecciones por coronavirus en la provincia y en general en toda España. También los farmacéuticos hoy han hablado y dicen que tienen más clientes de lo habitual, pero según avanzan los días, la situación se va normalizando. Aseguran que no hay desabastecimiento. Y también hemos escuchado sonidos de la solidaridad como este. ¿Quién es? Cayela, soy Enrique, te traigo la fruta. Bueno, pues es Enrique, un estudiante de 21 años. Es un ejemplo de la Asociación de Jóvenes de la Voladera de Granada, que llevan la compra a personas mayores, a personas en riesgo, para contribuir a esa solidaridad ciudadana y evitar que personas que se puedan exponer a salir a la calle tengan que hacerlo. Un día también en el que hemos conocido que hay un acuerdo entre el Ayuntamiento de Granada y la gremial del taxi. Los taxistas de Granada se van a ofrecer a hacer desplazamiento de personal sanitario y gratuito si hiciera falta. Y también hoy un día en el que ya hemos escuchado que la rectora de la Universidad de Granada ha recordado que no estamos de vacaciones, que en casa se puede ser muy activo. Gracias, Jorge. Cerramos esta ronda por las distintas emisoras de Canal Sur Radio y RAI, la radio pública de Andalucía. Lo hacemos en Almería. José Antonio Fuentes, muy buenas. Hola, saludos, Paco. En este momento en Almería hay 26 casos de coronavirus. Hay 3 más que ayer y hay 3 personas ingresadas. El resto están con seguimiento activo en sus viviendas. Esta noche el Ayuntamiento de Almería va a poner en marcha un plan de limpieza con baldeo y desinfección de las calles. Y también la policía local ha impuesto ya 77 denuncias para personas que han incumplido las directrices dictadas con el estado de alarma. 4 negocios también han sido ya expedientados por incumplir el cierre al que están obligados. También el sector hotelero se está viendo muy afectado. 28 hoteles de la provincia están ya cerrados. Como contrapartida, esta situación de coronavirus convierte más que nunca a la provincia de Almería en la despensa de Europa, y los abastecimientos de hortalizas, de frutas y hortalizas, están garantizados. Los precios, de hecho, de las hortalizas están pujantes, están subiendo y compensando un poco la situación que se estaba viviendo en los últimos tiempos en el campo almeriense. De los camioneros hablamos también porque se están quejando, de ellos depende el transporte, de todo, y se quejan de que no están recibiendo ni tienen las prestaciones necesarias ni siquiera para asearse en los recorridos, inmensos recorridos que tienen que hacer, no solamente por España, sino también para abastecer los mercados comunitarios. Gracias, José Antonio. Quedan 7 minutos para las 9 de la noche. Hacemos una breve pausa y seguimos en directo en Canal Sur Radio y RAI. El Mirador de Andalucía. Noticias. Recomendaciones generales sobre coronavirus. Hasta que las autoridades lo autoricen, no realices actividades al aire libre y extrema las medidas de higiene individual si tienes que salir a la calle. Recuerda que la situación de estado de alarma solo permite la movilidad para acudir a los centros de trabajo o para regresar a los domicilios, para atender a enfermos y dependientes, para acudir a centros sanitarios, ir a las farmacias, gasolineras y supermercados. Protégete y cuídate. Así cuidarás a los demás. Es un mensaje de Canal Sur Radio. La economía en el Mirador de Andalucía. Seis minutos para las 9 de la noche. Saludo brevemente a nuestros compañeros de economía. José Antonio de Lesa, muy buenas. Hola, buenas noches. Y también al colaborador habitual de esta casa para estas lides económicas, Paco Vocero, muy buenas. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Antes de desarrollarlo y analizar lo más destacado de la jornada, como es ese plan Sánchez, podríamos llamar así, del presidente del gobierno de España, para tratar de defender la economía española del ataque del coronavirus, está ya escuchándonos el secretario general de Cepesca, Javier Garat. Señor Garat, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo se está viviendo en el mundo del mar, usted como secretario de la Confederación Española de Pesca, esta crisis del coronavirus? Pues yo diría que tiene una doble vertiente. Tiene, por un lado, aquellos que quieren continuar con su actividad porque quieren seguir suministrando pescado y marisco a los ciudadanos españoles y a los ciudadanos del mundo, con una actividad primaria que entendemos que es fundamental en la economía española y que desgraciadamente se encuentra con muchas trabas debido al coronavirus. Y por otro lado, aquellos que se están viendo obligados a parar, o bien porque ya han sido contagiados por la enfermedad, con el virus, o bien porque por velar por la salud de sus tripulantes o de su familia han decidido parar, y las consecuencias que ello puede tener sin ingresos. ¿Esperaban ustedes un guiño hoy, las medidas del gobierno al sector primario, a la agricultura, a la pesca, que estamos viendo en los últimos meses en la crisis por la que están atravesando? Bueno, la verdad es que hasta que no veamos el Real Decreto y veamos el contenido del mismo, no vamos a saber muy bien cuáles son esas medidas que realmente se han aprobado al día de hoy. Lo que el presidente del gobierno ha hecho ha sido anunciar en términos generales las líneas maestras, pero sin entrar en detalle. Nosotros todavía tenemos muchísimas preguntas que esperamos que se resuelvan cuando leamos el Real Decreto. Pero desde luego sí que esperamos que el gobierno sea consciente de la importancia que tiene la pesca, la agricultura, la ganadería, el sector primario, y que las medidas que se hayan aprobado también vayan dirigidas a nuestro sector y que intenten paliar, al menos en la medida de lo posible, las consecuencias negativas que sin duda está teniendo y va a tener este virus. Un sector que, como la agricultura, buena parte se decide en Bruselas. En ese sentido, la protección de la Unión Europea, las medidas está adoptando la Unión Europea, la Comisión, medidas para proteger a los hombres del mar. Sabemos que la Comisión Europea ya, me parece que fue el viernes, empezó a circular un borrador de propuesta de reglamento para modificar algunos de los reglamentos que existen hoy en día. Uno de ellos, el Fondo Europeo Marítimo y Pesquero, al igual que otros fondos estructurales de otros sectores, en principio para intentar ayudarnos en la medida de sus posibilidades. del texto que conocemos, la verdad es que las medidas que proponen no sirven para nada. Entonces, en esta misma noche estamos terminando un documento a través de nuestra, coordinado a través de nuestra organización europea, Europees, de la que yo soy el presidente, para intentar coordinar las posiciones de las distintas organizaciones de todos los países y hacer una reflexión a la Comisión Europea sobre, primero, cuál es la realidad que estamos afrontando, cuáles son los problemas desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista humano de las tripulaciones que nos estamos encontrando y que creemos que nos podemos encontrar, tanto en nuestros Estados miembros como en terceros países donde operan nuestras flotas, y pidiéndole también que, por supuesto, nos eche una mano para intentar desbloquear esos posibles problemas que pueden surgir, y para aquellos que se vayan a tener que quedar parados por las razones que sean vinculadas con el coronavirus, que haya medidas especiales extraordinarias para compensar los ingresos que van a dejar de obtener. Entre otros, una ayuda por paralización temporal, que hoy en día está prevista en el Fondo Europeo Marítimo y Pesquero para determinadas circunstancias, por ejemplo, cuando hay una veda biológica o cuando se rompe un acuerdo de pesca entre la Unión Europea y un tercer país, pero que no recoge expresamente circunstancias de fuerza mayor como puede ser esta del coronavirus. Pues estamos pidiendo que lo hagan. Estamos pidiendo también que se prevean medidas de intervención en el mercado, que si los precios, como está ocurriendo ya en muchas lonjas, se reducen considerablemente, pues que la Unión Europea pueda intervenir con determinadas ayudas para que se puedan retener esa mercancía y conservar durante un tiempo y volver a sacarla a la venta en el futuro. En fin, una serie de mecanismos de intervención que existían. Señor Grat, en 20 segundos, ¿tienen cuantificado el impacto económico de esta crisis y la destrucción de empleo que puede originar? Es imposible en este momento hacer ese cálculo. La respuesta es que no lo tenemos, pero sin duda puede ser muy serio. Javier Gara, secretario general de Cepesca y presidente de Europech, muchísimas gracias por atender la llamada de Canal Sur Radio. Buenas noches. Muchas gracias y disfrutar comiendo pescado. Gracias. José Antonio y Paco, os espero después del boletín de noticias. Hasta ahora. Día 9 de la noche. El Mirador de Andalucía con Francisco Ramón. Y con Marisa del Barrio, que nos actualiza lo más destacado de la jornada. Buenas noches. Buenas noches, pues tendremos que decir que mañana a esta hora estaremos pendientes y ofreciéndoles el mensaje del rey Felipe VI, que se va a dirigir por primera vez a los españoles en relación con la crisis del coronavirus. El discurso del rey tendrá lugar después de su reunión en el Palacio de la Zarzuela con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y los cuatro ministros que integran el Comité Técnico de Gestión de la Pandemia. Este martes el gobierno ha aprobado un plan de choque que moviliza a 200.000 millones de euros para paliar los efectos económicos de esta crisis derivada del coronavirus, medidas que tienen como fin dotar de liquidez a las empresas, facilitar los ajustes temporales del empleo. Así hablaba el presidente del Gobierno de este Real Decreto. La mayor movilización de recursos económicos de la historia reciente de España, de nuestra democracia. Para las empresas se agilizan los ERTE, que según los sindicatos afectarán a más de 1 millón de trabajadores que van a poder cobrar el paro. Los avales públicos a través del ICO por importe de 100.000 millones de euros. No pagarán cuotas a la seguridad social los empresarios que regulen empleo y los autónomos que resulten más perjudicados. Y también el derecho al desempleo se amplía aún sin periodo de cotización mínimo, con 600 millones para prestaciones sociales. Pero el presidente hacía también un llamamiento a los empresarios. Que las empresas sepan que el gobierno les ayudará a superar esta crisis temporal, pero que seguirán necesitando a sus trabajadores y trabajadoras cuando superemos esta emergencia y la actividad económica vuelva a recuperar la normalidad. Para las familias, protección de los más vulnerables, de las más vulnerables, con moratoria en el pago de hipotecas, pero también se prohíbe cortar agua, luz y gas durante un mes. Ampliamos la protección a los suministros de energía y de agua, garantizando los servicios públicos esenciales. Y además, como novedad, también garantizaremos los servicios de telecomunicaciones. Ya son más de 700 los expedientes de regulación temporal de empleo presentados por las empresas andaluzas. La Junta mantiene el pago a empresas con las que tiene contratados servicios y mantienen su empleo. El sector del automóvil de toda España, con más de 60.000 trabajadores de multinacionales como Renault, Ford, PSA, Volkswagen o Nissan, es uno de los más afectados. 17 centros de producción en todo el país, entre ellos la factoría que Renault tiene en Sevilla. Por parte de UGT en el Comité de Empresa, su portavoz es Jorge García. También tengo contacto permanente con otros compañeros de diferentes empresas del sector del automóvil en toda España, y la verdad es que todas están actuando de la misma manera. Andalucía registra 683 casos positivos, 129 contagios. Desde ayer, en el total del país hay casi 11.200 casos de coronavirus confirmados, 2.000 en las últimas 24 horas. Y el número de afectados puede verse incrementado, porque en unos días se van a hacer pruebas a personas con síntomas leves. Lo decía Fernando Simón, el portavoz del Centro de Coordinación de Emergencias. En España somos muy conscientes de que una de las mayores medidas de protección es el diagnóstico precoz y el aislamiento de los casos para reducir la transmisión de la población. Eso lo tenemos clarísimo. La Comunidad de Madrid ha confirmado esta tarde que son 17 los fallecidos de una misma residencia de ancianos de la capital, y el Ministerio de Sanidad que está enviando 1 millón de mascarillas a las comunidades autónomas. Los líderes europeos han aceptado cerrar las fronteras exteriores de la Unión Europea para viajes esenciales para frenar la expansión del brote de coronavirus. Durará 30 días, pero no se descarta ampliarla. Es el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, porque esta limitación incluye a todo el espacio Schengen, es decir, a los 29 más Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Por cierto, que la Unión Europea ha aceptado la solicitud de Italia y España, a petición de los gobiernos autonómicos, entre ellos la Junta, de ampliar el plazo para solicitar las ayudas de la política agraria común hasta el próximo 15 de junio por esta crisis del coronavirus. Y ante el estado de alarma, Educación, universidades, consejeros autonómicos y rectores han decidido aplazar la selectividad, pero sin fijar nueva fecha para los exámenes. En julio, o en el peor de los casos, dicen, en septiembre. Todo dependerá de cuánto se prolongue la situación. También dependerá de ello el calendario de matriculaciones en las facultades. Y hacía unos minutos hablábamos de pesca. Ha naufragado un pesquero en la costa de Huelva. Fallecen dos de sus tripulantes. Son del pesquero Santa Pola, naufragado frente a las costas de Punta Umbría. Salvamento Marítimo ha trasladado dos de ellos en helicóptero, pero finalmente en el hospital Juan Ramón Jiménez han fallecido dos de ellos. Y ahora, en el velatorio, tienen el problema de que se están viendo reducidos los servicios funerarios a causa del coronavirus. 9:05. En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía. Para evitar colapsos en el sistema telefónico de urgencias y emergencias sanitarias, recuerda, tus consultas telefónicas debes realizarlas al teléfono de Salud Responde 955-54-5060 o al 900-400-061. Es muy importante no colapsar el servicio telefónico de urgencias y emergencias sanitarias. Realiza tus consultas en el 955-54-5060 o en el 900-400-061. Actúa con responsabilidad. Es un mensaje de Canal Sur Radio. Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Pase lo que pase, estamos contigo. Siempre tienes a la radio. La economía en El Mirador de Andalucía. Nueve y siete minutos de la noche, seguimos en directo en Canal Sur Radio y en RAI, la Radio Pública de Andalucía, en este formato propiciado por el coronavirus, propiciada por esa crisis que afecta a todos los sectores. Vamos a dar un repaso en ese tiempo de la economía que se va a prolongar hasta las 9:30 a las medidas más destacadas de ese acuerdo hoy del Consejo de Ministros, ese plan del presidente del gobierno Pedro Sánchez para tratar de defender a la economía española de los efectos del coronavirus. Lo hacemos con José Antonio de Lesa. Muy buenas, ¿qué tal? Bien, pues vamos a hacerlo de forma muy resumida, a ver cómo nos sale. 200.000 millones anunciados, 117.000 millones serán públicos, y el resto privados. 100.000 serán para garantizar la liquidez de las empresas y 17.000 para los colectivos más vulnerables. Además, habrá una moratoria en el pago de las hipotecas de las personas que se vean disminuidos los ingresos y se garantiza la producción de agua, energía y telecomunicaciones. Los ERTEs, que van a ser potenciados de forma que se reduzca de alguna manera los plazos y que tienen que ser además consecuencia de la crisis del coronavirus, serán considerados de fuerza mayor. Los trabajadores afectados tendrán derecho al cobro de desempleo, aunque no hubiesen cotizado lo suficiente, y lo que se cobre no restará de los derechos de paro previamente adquiridos. Además, se van a reducir los periodos de tramitación y consulta de los ERTEs. En cuanto a los autónomos, se flexibiliza el acceso a la prestación por cese de actividad para aquellos que vean reducida la facturación en un 75% y se suprime el pago de las cuotas a la Seguridad Social durante el tiempo de vigencia del expediente de regularización. Se va a crear una línea de avales de 100.000 millones de euros, lo que podrá movilizar entre 150.000 y 200.000 millones, y además el decreto prohíbe las ofertas públicas de adquisición, las OPAs, desde fuera de la Unión Europea a cotizadas españolas que sean consideradas estratégicas. Uh-huh. Paco Vocero, buenas noches otra vez. Hola, buenas noches, ¿qué tal, Paco? Una primera impresión de estas medidas ambiciosas en cuanto a la capacidad de movilizar recursos y que se ajustan un poco a lo que indicaba ayer el Eurogrupo, ¿no? En política fiscal, el 1% del PIB, el nuestro sería esos 117.000 millones de euros y esa capacidad de sumar recursos de, bueno, del sector privado, como hemos visto ya estos días, ¿no? El BBVA anunciaba la puesta en circulación para los efectos del coronavirus hasta 25.000 millones de euros. Bueno, un poco en la línea de lo que se esperaba, ¿o tú cómo lo ves? Sí, yo creo que efectivamente va en la línea de lo que se esperaba. Va en la línea de lo que se esperaba, en primer lugar, porque trata de garantizar la liquidez. Ahí están los avales, están esos 100.000 millones de avales directos del parte pública, más luego la movilización, ojo, que es movilizar, no es poner, uh-huh, de la parte privada, más luego los 17.000 millones, efectivamente, de tratamiento puro y duro de choque. Y luego la otra parte es la flexibilidad, que es la que está facilitando el tema de los ERTE, ¿no? Y que lo va a tratar de facilitar que efectivamente las empresas puedan hacer frente a una situación complicada. Entonces, desde ese punto de vista general, yo creo que garantiza liquidez y facilita flexibilidad. Está bien y va en buena dirección. De todas formas, habrá que esperar a mañana a ver realmente y poder estudiar con la máxima precisión los términos finales. Uh-huh. Yo creo que lo único que se le echa de menos, y creo que se le echa de menos de una forma muy importante, es que se desprotege al autónomo. Al autónomo no se han tomado las medidas, yo creo, en mi opinión, que deberían de haberse tomado con la máxima, con la contundencia necesaria, teniendo en cuenta que en este país tenemos a 3,5 millones de autónomos. Pues Paco, se lo vamos a preguntar directamente al presidente de ATA, a Lorenzo Amor. Señor Amor, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se les ha dejado tirados en la cuneta a los autónomos de este país? Bueno, eso es lo que he dicho yo, ¿no? Que por eso se lo pregunto. El gobierno ha dejado en la cuneta a los autónomos. Miren, lo ha dejado en la cuneta porque el gobierno no ha tomado ninguna medida para los autónomos, que estamos en casa, sin trabajar, de forma responsable y sin ingresar, aunque el que tiene alquilado su negocio están corriendo los alquileres, la luz, el agua, los impuestos, las cotizaciones, los salarios, el IBI, corre todo. Uh-huh. Y no vamos a ingresar nada. Y el gobierno, en vez de suspender la cuota, como ha hecho Francia, como ha hecho Italia, la cuota de autónomos, hasta que, mientras está el estado de alarma, pues ha decidido vendernos hoy en su rueda de prensa del Consejo de Ministros que un derecho que tenemos, como es la prestación por cese de actividad, que la va a garantizar. Pues ya estaría, ya. Mire, es como decirle a los trabajadores asalariados que cuando vayan al paro que no se preocupen, que van a cobrar su paro. Yo creo que eso lo damos todos por descontado, ¿no? Ya existía, ¿no? Ya existía eso, ya existía el derecho del desempleo, también existía el derecho de poder acogerse a un ERTE a aquellos autónomos que tengan empleados y, bueno, facilitarle esa salida para... Pero mire, solo una cosa. Quiero decirle porque es que el gobierno no ha echado bien sus números. Uh-huh. En España hay 3.200.000 autónomos, como bien se ha dicho, ¿no? De ellos, 1.600.000 autónomos tienen trabajadores. Para acceder a la prestación por cese de actividad hay que darse de baja en Hacienda y en Seguridad Social. Si tienes trabajadores, no tienes más remedio que despedirlos. Uh-huh. Si no, no puedes acceder a la prestación por cese de actividad. Pero el gobierno también, olvida que hay muchos taxistas andaluces, que hay muchos transportistas, que hay loteros, que hay personas víctimas de violencia de género, que hay personas con discapacidad y que hay mucha gente que están acogida a bonificaciones. Todos estos colectivos que le estoy diciendo no pueden darse de baja, por tanto no pueden acceder al paro. La inmensa mayoría, y la inmensa mayoría están en su casa, confinados. ¿Por qué cree usted que no se atiende a ese, bueno, a ese marchamo que viene usted defendiendo en los últimos días de con cero ingresos, cuota cero, cotización cero? Porque no sabe lo que es ser autónomo. Porque no sabe lo que es ser empresario. Porque yo llevo 3 días hablando con técnicos que van a cobrar a final de mes, que están trabajando para la administración, van a cobrar a final de mes, pero muchos autónomos de este país no saben cómo van a llegar a final de mes. ¿De cuánto estamos hablando? ¿El roto que puede ocasionar? ¿Cuánta gente se puede ir ya este mes? Si esto dura, los autónomos, si esto dura 2 meses, van a perder 18.000 millones de euros. O sea, el 10% de lo que el gobierno ha ofrecido hoy. Y en términos, en términos de empleo, aparte de esos 1,6 millones de autónomos que tienen empleados, el otro 1,6 que es su propio empleo, por eso se llama autónomo. Pues mire, de momento en Andalucía van más ERTE que personas contagiadas, desgraciadamente. Los autónomos va a haber de baja en Andalucía y en España pues casi un millón de autónomos. Va a ser el ERTE silencioso, pero más grande que ha habido en la faz de la Tierra. 1 millón de golpes. Pero claro, nos quedaremos con que si se ha hecho a 14.000, porque esto, como le digo, son ERTE silenciosos, que no... Esto no llenan titulares, ¿verdad? No llenan titulares. Es más fácil decir que son 60.000 puestos de trabajo los que están en riesgo en el sector de la automoción, que son los que anuncian los ERTEs, o los 3.000 de tal compañía, pero claro, el uno a uno es muy difícil sumar, ¿no? Sí, sí, claro. Pero además, fíjese, es muy llamativo que aquellos que defienden, que este gobierno está defendiendo a capa y espada, que hay que cotizar en función de los ingresos. A ingresos cero, cotización cero. Ahora han tenido la oportunidad. Yo, a mi organización, desde luego, que no le vuelvan a hablar de cotizar según ingresos. Porque lo que parece que cotizar según ingresos es darle otro sablazo a los autónomos. Porque ahora que necesitamos cotizar según los ingresos, eso no existe. No hay progresividad ahí, ¿verdad? No, no, no. Solo hay progresividad cuando se va a recaudar más. Pero no cuando se va a recaudar menos. ¿Qué va a plantear usted desde de la Federación? La administración suele ser muy ágil cuando recauda, pero muy lenta cuando paga. Hace poco estuvo el presidente del gobierno clausurando la asamblea de ATA, la que usted ha vuelto a ser reelegido. Es decir, ¿qué sintonía hay entre el gobierno y los autónomos hasta hoy? Bueno, nosotros con lealtad institucional hablamos con el gobierno lo que tengamos que hablar. Ahora, cuando se equivoca, lo censuramos. Cuando hace las cosas bien, lo aplaudimos. Yo aplaudo la línea de avales que se ha puesto en marcha. Lo aplaudo, evidentemente. Aplaudo que los trabajadores tengan garantizado su cobro de paro. Pues claro que lo aplaudo. Ahora, yo soy el representante de los autónomos. Y en lo que se refiere a los autónomos, el gobierno le ha dado la espalda a los autónomos. Pues invito a José Antonio Lesaz y a Paco Vocero, que a buen seguro que tienen interés en preguntar al señor Amor. Sí, Lorenzo, buenas noches, me alegro de saludarlo. Yo quería hacerle una pregunta. Imagino que en los últimos días habrá podido estar en contacto de alguna forma con el gobierno, entiendo que con alguno de los ministros, entiendo que podría ser con la ministra de Economía. En esas conversaciones, ¿le han podido dar alguna garantía o por lo menos lo ha visto receptivo efectivamente a una petición tan razonable como la de las cotizaciones? Entiendo razonable además porque nos ponemos en el mismo campo de juego que otros países europeos como Alemania e Italia, como señalaba antes, ¿no? Bueno, ya hasta las 2 de la tarde que ha terminado el Consejo de Ministros, está en contacto con Seguridad Social y con Moncloa. porque la petición correspondía a Seguridad Social. Es cierto que en los últimos días también he hablado con la vicepresidenta del gobierno y he hablado con algún miembro más del gobierno. Pero yo no esperaba que el gobierno dejara la cuneta a los autónomos. Se siente no era lo que me habían trasladado. No era lo que me habían trasladado. Uh-huh. Exacto. ¿Se siente engañado? No, yo o creo que el gobierno ha traicionado a los autónomos. A mí no, pero a los autónomos... Compensaciones. A mí no, pero a los autónomos lo ha traicionado, evidentemente. Uh-huh. José, estabas hablando, decías... Pues sí, decía que por las palabras del señor Amor, lo que se desprende es que estaba previsto, al menos lo que él entiende, que el gobierno sí va a atender en parte o en todo las reivindicaciones que tienen los autónomos en la medida en lo que está diciendo, ¿no? Pero si es que esto lo ha hecho Francia, lo ha hecho Italia y el Reino Unido, que acaba de presentar un plan de 380 mil millones de euros, pues no me extraña que lo haya hecho también, si esto es lo más lógico del mundo. A ingreso cero, cotización cero. Pues Lorenzo Amor, presidente de los autónomos de todo el país. No sé si queda margen para poder incorporar en nuevas medidas. Vamos a intentar que el martes que viene pueda estar. Por lo menos que lo hagan antes de que llegue la cuota, que suele llegar a final de mes. Uh-huh. Porque claro, nosotros no va a quedar. Movilizaciones no puede haber en un estado de alarma. No, ese es el problema, que nos tienen como está, pero los autónomos no olvidamos. Lorenzo Amor, presidente de ATA, muchísimas gracias por atender la llamada de Canal Sur Radio, de Radio Andalucía. Muchas buenas gracias, noches. Un saludo. Pues ahí queda la indignación, diría yo, ¿no? Que es un poco el calificativo y, bueno, el sentirse un poco defraudado, no quiero utilizar la palabra engañado, del presidente de los autónomos por las medidas que al final se han adoptado y que poniéndole números, pues si son 3,2 millones de autónomos, como mínimo son 3,2 millones de puestos de trabajo en peligro, más esa mitad, 1,6, que tiene a su vez gente contratada. Paco. Sí, vamos a ver, yo entiendo muy bien al presidente de ATA, Lorenzo Amor, lo entiendo muy bien porque, hablando como está comentando la prestación de los autónomos, claro, nosotros somos un país con un tejido empresarial que es muy pyme y muy autónomo, es decir, un tejido empresarial pequeño. Y es un tejido empresarial pequeño que muchísimas veces a lo mejor no nos hacemos una idea realmente de que esté ahí y que sean... autónomos, pero están ahí, son autónomos. Ha citado a algunos colectivos, ha citado al colectivo de los taxistas, ha citado a transportistas, pero citamos a una inmensa cantidad del comercio, a una inmensa cantidad de servicios, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa es precisamente, bueno, y sin hablar de turismo y hostelería, que aquí en Andalucía es una de las grandes joyas de nuestra economía, ¿no? Sí. Uno de los grandes puntos fuertes de nuestra economía. Y ahí, Paco, claro, un momento, tenía los datos de los ERTEs que se están presentando ya precisamente en ese sector, el turístico, José Antonio, que eran abrumadores, ¿no? Claro. Sí, la mayor parte de los 700 que se han presentado ya en Andalucía son del sector turístico y también de los 7.000 que ya hay presentados en toda España con 200.000 personas afectadas. Incluso como ejemplo significativo es el caso de Meliá, ¿no? La empresa Meliá, que solo en Andalucía cierra 13 hoteles durante uno o dos meses hasta que el mercado se recupere, ¿no? Claro, lo que pasa es que esos grandes empresas sí copan titulares, como decía, claro, Lorenzo Amor. Claro, pero no el resto, claro. Y claro. Paco, claro, el bar de la esquina que lleva cerrado 48 horas, 72 horas, si lo prolongas dos semanas más, ya no puede, ese es el periodo de vacaciones que se suele tomar, que ya se las habría adelantado para este mes de marzo, que no se las iba a tomar en verano, pero que con dos semanas más directamente cierra. Claro, es que es lo que yo estaba comentando antes, que si echamos un vistazo a nuestro alrededor, empezaremos a descubrir y nos daremos cuenta de la cantidad de autónomos, tanto sean autónomos societarios como que tengan trabajadores por cuenta ajena, nos daremos cuenta de la cantidad de autónomos que nos rodean y nos daremos cuenta de que es un colectivo, al igual que los trabajadores por cuenta ajena, de que es un colectivo absolutamente fundamental. Y entonces yo creo que esa petición básica de si no hay ingresos, no hay cotizaciones, yo realmente es que la veo lógica. Es decir, ya que vamos a hacer un esfuerzo tan absoluto y vamos a acabar tirando de deuda pública, porque no nos engañemos, aquí al final los avales acaban siendo deuda pública, y ese esfuerzo fiscal que hagamos ahora, todo ese esfuerzo fiscal que hagamos ahora, si salimos en su momento en condiciones, que es lo que se espera, aunque nos cueste un porcentaje importante de PIB, vamos a echarle 10-15 puntos de PIB según las estimaciones medias, pero precisamente si esa sangre que son los autónomos se nos coagula, tenemos un gran problema, ¿no? Y va a costar mucho salir. Por eso es un poco sorprendente. Yo creo que estoy también muy sorprendido como él, que no se haya tenido un trato especial, como también por otra parte lo ha dicho y lo repetimos, ¿no? Se está teniendo el resto de los programas de ayuda de la Unión Europea, del resto de países equiparables a nosotros, ¿no? Porque además, José Antonio, no, te iba a decir, porque además no se recuperan estos puestos de trabajo, estos negocios, estas pequeñas empresas, como hemos visto hoy los saltos que da los mercados, ¿no, José Antonio? No, ni mucho menos, desde luego. Hoy, afortunadamente, la bolsa ha respondido de una manera estupenda, ¿no? Creo que es una de las mayores subidas que ha tenido desde hace muchísimo tiempo. Creo que es la sexta en la historia de la bolsa, me parece. Uh-huh. Ha subido 6,41 puntos, ha quedado en 6.498,5 puntos. Ha tenido además una evolución muy curiosa a lo largo del día, porque empezó muy bien, empezó a bajar casi prácticamente quedar a la par que la semana pasada, que mejor dicho que ayer, que la sesión de ayer, y después las medidas que anunció el gobierno pues han sido muy positivas, o al menos así lo han valorado los inversores, y ha llegado a subir a 6,41%, en la bolsa que más ha subido en toda Europa, han subido casi todas, menos creo que Bélgica, y por supuesto también por encima de Wall Street. Solo el índice de Nikkei ha estado por encima en cuanto a 3 puntos aproximadamente. Eso significa que los inversores pues han parecido bien estas medidas, ¿no? Pero quería decir una cosa. Yo creo que esta defraudación que tienen los autónomos que estamos comentando justifican de alguna forma que el gobierno explique por qué lo ha hecho, ¿no? Porque tiene que haber una explicación, ¿no? Nos explica que en un paquete tan importante en cuanto al volumen de dinero que se va a poner en circulación, el detalle incluso de las medidas que hay, bueno, habrá que esperar también a conocer el decreto en su total dimensión para conocer los puntos más oscuros que puedan estar ahí detrás, pero que de alguna manera el gobierno debería explicar por qué no ha atendido esta petición de los autónomos, que parece ser que se está poniendo en marcha en otros países de Europa, que se toman medidas parecidas a las que está tomando el gobierno, aunque está claro que características de cada país, ¿no? Que esperar a la letra pequeña, pudiendo haber tenido el titular claro, no creo que a primera hora pequeña, como hubiese dicho el presidente, cuota cero a partir de ahora hasta que no se reanude la actividad, no hacía falta esperar a la letra pequeña de ello. Sí. Creo la desesperanza, ¿no?, de Lorenzo Moro y de los más de 3 millones de autónomos en todo el país, y muchos precisamente en Andalucía, por las propias características del tejido productivo en nuestra comunidad, donde el 99,9, por no decir el 100%, porque no es verdad que sea el 100%, pues son autónomos, son pequeñas y medianas empresas con menos de 4 trabajadores. Y es que ese es el drama, que de ahí que la Junta de Andalucía, en su batería de 45 medidas que había propuesto, que había sugerido al Gobierno de la Nación, pues incluyera una atención especial a los autónomos, que como se ha visto no ha sido atendida, por lo menos en primera instancia, como se suele decir, ¿no? Ya veremos si después, cuando se recurra al Tribunal Superior, pues sale, ¿no? Si en una segunda oportunidad el gobierno rectifica y enmienda la plana. Pero nos quedan 3 minutitos antes de llegar a las 9:30. José Antonio, ¿qué otras noticias del día o qué otras medidas de esas que antes hemos expuesto de manera más resumida quieres subrayar? Y le pido opinión también a Paco Vocero, que está atento a lo que dices. Bueno, pues de alguna forma, primero la gran dimensión de la operación financiera que pone en marcha el gobierno, de una forma o de otra, ¿no? Y el objetivo triple de, por una parte, proteger el empleo, las empresas y las familias, que sea un escudo económico, social importante, como ha dicho el presidente, y que realmente solo puede poner en marcha el Estado. Además de lo que hemos comentado, bueno, pues el objeto de apoyar a las familias que lo necesiten, se van a destinar 600 millones que van a ir a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para mejorar los servicios sociales, que también es importante, y mucho empleo ahí pequeñito que estaba en el aire y pendiente de que hubiese financiación suficiente. Con el objeto de evitar despidos, el Estado va a permitir que los trabajadores puedan adaptar o reducir la jornada laboral para atender a sus hijos y a los mayores dependientes, si así lo necesita, y va a correr con el coste que esto suponga. Se va a facilitar también la compra de ordenadores a las empresas para que los empleados puedan realizar el teletrabajo, uh-huh, y con medidas además para garantizar el flujo de pago a las empresas. El presidente también ha hablado que se va a proporcionar toda la liquidez que se necesite durante la crisis, con lo cual hay que pensar que esto es un primer gran paquete de dinero que se va a inyectar en la economía, pero que no se podrá descartar que en un futuro próximo, la semana que viene, en otro momento, pueda haber algo más. Y desde luego, lo que sí, a pregunta de algunos periodistas, ha querido dejar claro el presidente, y como la preguntaba en comparación con lo que ha hecho Francia, que va a permitir la nacionalización de algunas empresas, el presidente se ha insistido mucho en que esto es una coyuntura, que esto es una situación temporal y coyuntural, y por tanto la nacionalización de empresas pues no está en la perspectiva del gobierno, ¿no? Pero por ejemplo, una de las medidas que más afecta a la ciudadanía, que es la moratoria de las hipotecas, Paco, esto ya existía, ¿verdad? La moratoria, sí, de un año, ¿no? Sí, efectivamente. Es decir, que se anunciara algo que ya existía. Exactamente, quizás es un poco por eso, mañana deberíamos de esperar definitivamente a tener esa letra pequeña e ir analizándola, porque efectivamente podemos encontrarnos con muchas cosas que ya existían. Lorenzo Mora ha comentado algo precisamente también con el tema de los autónomos, el tema de ese desempleo de los autónomos, que ya existían pero que se integran dentro del paquete, ¿no? De todas formas, muy rápido hago un pequeño apunte, no, uh-huh, olvidemos también hoy, lo hacemos que no lo olvidemos, que si ha repuntado hoy la bolsa también ha habido un motivo fundamental, y es que se ha vuelto a recuperar la normativa de inversiones exteriores para impedir que esos fondos, sí, que puedan estar dando vuelta alrededor de compañías españolas de muy primer nivel, y nombro algunas. Nombro, por ejemplo, una Telefónica, una Iberdrola, una Endesa, algunos de los bancos que ahora mismo están a precios irrisorios en esas grandes magnitudes para poder ser compradas. El gobierno ha tratado de blindarlas. Yo creo que también el mercado ha recibido las noticias con una tranquilidad importante, porque en este mar revuelto, ya digo, hay muchos tiburones dando vueltas con compañías a tiro a precios irrisorios. Gracias, Paco Vocero. Gracias, José Antonio del Saz. Mañana más información económica. Iremos al detalle de ese conjunto de medidas que pretende movilizar el gobierno entre recursos públicos y privados, casi 200.000 millones de euros. Buenas noches a los dos y muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches. Recomendaciones generales sobre coronavirus. Es muy importante evitar las aglomeraciones y los saludos físicos. Evita salir a la calle y, si lo haces, guarda una distancia de seguridad de al menos un metro de distancia con otras personas. Si vas a toser, cúbrete la boca con un pañuelo desechable o con el interior del brazo y con el codo flexionado. Protégete y cuídate. Así cuidarás a los demás. Es un mensaje de Canal Sur Radio. Para evitar colapsos en el sistema telefónico de urgencias y emergencias sanitarias, recuerda, tus consultas telefónicas debes realizarlas al teléfono de Salud Responde 955 54 50 60 o al 900 400 061. Es muy importante no colapsar el servicio telefónico de urgencias y emergencias sanitarias. Realiza tus consultas en el 955 54 50 60 o en el 900 400 061. Actúa con responsabilidad. Es un mensaje de Canal Sur Radio. Destino Andalucía. Un clima envidiable, unas playas deseadas, una cultura milenaria, un interior enorme y riquísimo en paisajes, monumentos y con una gastronomía de referencia, con reconocidos profesionales del turismo. Andalucía, una tierra de bandera con una gente que te va a enamorar. Es tu destino, Destino Andalucía, los viernes a la 1:30 de la tarde. Canal Sur Radio. Más cerca que nunca. Thank you. La tertulia del Mirador de Andalucía. Y 32 minutos, seguimos en directo en la Radio Pública de Andalucía, en el Mirador de Andalucía, ahora con la tertulia, que a buen seguro pues va también a analizar, a escudriñar el discurso del presidente Pedro Sánchez tras esa reunión del Consejo de Ministros en el que se ha aprobado ese paquete de medidas para tratar de defender, decía yo al inicio del informativo a las 7 de la tarde, de defender la economía española del coronavirus. Hoy está con nosotros Silvia Moreno, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Dani Cela, buenas noches. Hola Paco, buenas noches. Y Javier Caraballo, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues una primera impresión de las medidas, y no sé si había estado al otro lado cumpliendo los deberes, escuchando la entrevista y las manifestaciones de Lorenzo Amor, del presidente de los autónomos, de su desasosiego tras conocer el calado del plan del gobierno para hacer frente a la crisis que está generando el coronavirus. Así que primero una primera impresión una primera evaluación de lo que hemos conocido hoy, al margen de la letra pequeña que pueda venir en los próximos días, y después, bueno, los autónomos que se quedan fuera. ¿Quién quiere empezar? Silvia. Pues la verdad que la noticia de los autónomos es muy descorazonadora, ¿no? Con esta situación que tenemos, con esta emergencia nacional, esta situación tan atípica, ¿no? Que estamos viviendo todos confinados en nuestro domicilio. La verdad que la Junta de Andalucía propuso, ¿no? Entre el paquete de medidas que la Junta de Andalucía y el presidente de la Junta trasladaron al Gobierno central cuando se hizo esta conferencia de presidente autonómico virtual con Pedro Sánchez, una de las medidas que propuso Andalucía fue precisamente esta, ¿no? Que se tuviera, que se bonificara, que se tuviera una especial sensibilidad con los autónomos. En Andalucía, si no recuerdo mal, son alrededor de 500.000, ¿no? Uh-huh. Y entonces al quedarse fuera, yo creo que por esta parte pues no son buenas noticias, desde luego. Dani, Javi. Sí, yo. Bueno, a mí me parece que las medidas que ha tomado el gobierno central van un poco en la dinámica, en la tónica, perdón, que han tomado, señalado el Eurogrupo. Son parecidas, es un paquete de estímulo financiero parecido al que ha hecho Francia o al que ha hecho Alemania, con menos músculo, porque la estructura socioeconómica de España es distinta. Sí, son medidas arreglado al PIB. Creo que La decisión anoche del Eurogrupo es el 1% para política fiscal de TUBE y el 10% en garantías, que es lo que son, es el dinero que hoy ha puesto encima de la mesa el gobierno, es refleja fielmente lo que anoche se acordó en el Eurogrupo. Cada uno con su PIB, claro. Por ahí salen cantidades distintas, claro. Sí, Dani. Hombre, es que lo que ha aprobado hoy el gobierno, lo que ha anunciado hoy el presidente, no tiene antecedente en los últimos 200 años de historia, es decir, que se ha movilizado el 20% del PIB de un país. En el caso de España, las grandes macrocifras están también un poco para frenar el ansia de los mercados, porque todo el mundo recuerda que pasó en una situación que ahora ha quedado un poco como patio de colegio, que fue la de 2008, que fue una crisis económica sin precedentes. Y bueno, yo como dato orientativo diría que durante la rueda de prensa de Pedro Sánchez, que creo que se ha prolongado una hora, el IBEX ha subido 4 puntos. Es decir, los mercados voraces se han relajado. Veremos a ver si eso mañana también funciona. Entonces, en macrocifras creo que es lo que el gobierno tendría que hacer. Ahora, en la microescala, en la pequeña escala, no me extraña que los autónomos estén preocupados, porque ahí la realidad económica de los autónomos de España no es equiparable a la de Alemania y a la de Francia, y ellos probablemente las cifras y las medidas que se han aprobado hoy no les tranquilicen demasiado. Javier. A ver, yo creo que desde que empezó esta historia estamos diciendo que el gobierno, todos los gobiernos de los países que se vean afectados, como es en este caso España, tienen que tirar de dos riendas, la rienda de la crisis sanitaria y la rienda de la crisis económica. Se ha tirado de la rienda de la crisis sanitaria y yo lo que vengo pidiendo desde el principio es que la crisis económica se tratara con el mismo nivel de gravedad que se ha tratado la crisis sanitaria. Las exigencias que se le han realizado a la población para cumplir con la crisis sanitaria y que la ciudadanía española ha cumplido, pero vamos, de una forma celosa, desde el primer minuto, y la andaluza en particular. Quiero digo la andaluza en particular porque aquí hay provincias con muy pocos casos. Sin embargo, todo el mundo ha entendido lo que estaba pidiendo el gobierno. Pues de esa misma manera que se le pedía a la gente que se quedara en casa y se ha quedado, ahora tenía que responder el gobierno con medida económica que paliara a la gente de quedarse en su casa. Y yo no creo que esto dé respuesta a esa inquietud de la ciudadanía. Me parece muy bien que esto haya podido contentar a los mercados, pero estamos hablando de una ciudadanía que desde la crisis viene estando empobrecida, con salario muy precario, con empleo muy precario. Si tú ahora le dices que se tiene que quedar en su casa, lo que no puede es dejarla tirada. En el caso que pregunta de Lorenzo Amor, de los empresarios, pues está muy claro. El gobierno lo que ha garantizado es que no se va a cobrar en la prestación por cese de actividad, pero es que, como él explica, eso ya estaba. En Francia, vamos, por las noticias que nos han llegado, tampoco conozco yo el decreto de Francia, pero por las informaciones que ha llegado, lo que ha garantizado el gobierno es que a las empresas, incluso también a los ciudadanos, porque Macron lo que dijo ayer es que no iba a dejar a nadie tirado, a ningún francés tirado, lo que le garantiza es que si le pide a un ciudadano que se quede en su casa y le pide a un autónomo que se quede en su casa o a una empresa, que el Estado va a correr con el cargo de el dinero que le haga falta para los créditos que esté pagando, para pagar el alquiler, para pagar la luz, para pagar el agua, para pagar el gas. Todo eso se paga en Francia. Eso es lo que se pedía aquí. En Francia son 300.000 millones de euros. Hay mucha más población en Francia que en España. Aquí dice el presidente que va a movilizar 200.000 millones de euros. Algo no me cuadra. No sé dónde va el dinero, esos 200.000 millones de euros de España, con bastante menos población, si aquí lo que se paga es lo que ya se estaba pagando. Silvia, decíamos que... Sí, no, que son muy preocupantes las cifras de los ERTEs que se están presentando estos días, por ejemplo, ¿no? Ya en los pocos días que llevamos de crisis sanitaria, de estado de alarma, ¿no? Ya son más de 100.000 los trabajadores afectados por expediente de regulación temporal de empleo, ¿no? Comisiones Obreras dice que el impacto va a ser brutal las cifras que baraja este sindicato habla de más de 1 millón de trabajadores que se pueden ver afectados por ERTES, ¿no? A raíz de la crisis del coronavirus. Con estas cifras, con estos números, con la realidad de lo que nos vamos a encontrar en la economía de todo el país, ¿no? Acorde a eso deberían ser las medidas, ¿no? También habrá que ver un poco letra pequeña, ¿no? Y hoy hemos conocido a lo mejor a grandes rasgos por dónde van a ir las cosas, pero conocemos los grandes rasgos y ya estamos encontrando algunas carencias, ¿no? Entonces, a ver cómo se materializa todo esto. Hombre, los ERTE son, Dani, una medida, al fin y al cabo, para proteger a la empresa, porque si no hay empresa, obviamente no hay ningún puesto de trabajo. Entonces, si ahora mismo la actividad es cero, lo lógico, y ahí el gobierno, era una demanda que le venían pidiendo los agentes sociales, también desde las comunidades autónomas, que se agilizara esa tramitación de los ERTE para evitar que fuera a la quiebra la empresa, la compañía, y así cuando se recupere paulatinamente incorporar a la plantilla, ¿no? A la que han mandado a casa porque no hay actividad. Claro, ahora lo que tenemos que ser conscientes es que, y creo que el presidente no ha rehuido la crítica y la autocrítica por los fallos cuando llegue el momento, que estamos en una situación similar a la guerra. Creo que incluso el presidente Macron lo llamó así. Hay una guerra mundial contra el virus, y que en una situación de guerra tiene que haber una corresponsabilidad entre las autoridades, los gobiernos, las empresas, los empleados. Por eso se le está pidiendo disciplina social a la ciudadanía, para que se quede en casa. Por eso se está instando a las grandes compañías a que no despidan de forma masiva. Y por eso, y este es el mayor esfuerzo que tienen que hacer la gente de a pie, se le pide a los autónomos y a las pymes, y en Andalucía, por ejemplo, 9 de cada 10 son pymes, pues que intenten mantener en la medida de lo posible el empleo, ¿no? Que no haya despidos. Creo que hoy se han articulado determinadas medidas laborales que son importantes para parchear un impacto que lo vamos a notar todos. Pero no deberíamos trasladar igual la idea de que por un lado están los mercados y que por otro lado están los autónomos o las pequeñas empresas. Porque no se trata, como decía Javier antes, que entiendo la expresión, pero no se trata de contentar a los mercados. Más bien se trata de contener a los mercados. Porque en 2008 los mercados se hicieron, trataron de hacerse con un gran bocado de la deuda pública española, y bueno, vimos qué es lo que ocurrió en Grecia, qué es lo que estuvo a punto de ocurrir en Italia y qué es lo que estuvo a punto de ocurrir en España. Y entonces se dio una lectura de que se había frenado la intervención, ¿no?, del país, para que no viniesen las economías mundiales, las estructuras supranacionales, a definir la política de este país, porque la economía no se sostenía, ¿no? Entonces eso es lo que se ha tratado de contener hoy, creo yo. Javier, ¿tú estás de acuerdo en eso? Insisto en lo que decía antes, que en eso estamos de acuerdo. Puedo ser comprensivo con lo que dice el gobierno, que en esta crisis sanitaria estamos abocados a que tenemos que contener el virus, que esa es la prioridad, y que además la economía pues no se vaya al garete. Pero en el paso en el que estamos ahora de la crisis, con estos primeros días de confinamiento, los mensajes que le tienes que enviar a la población, tranquilizadores, no solo van en la medida sanitaria, que de eso también hablaremos, porque yo creo que también ahí se está fallando, sino en la economía. Si tú estás preparando a la gente para que durante 3, 4 o 5 semanas no salga de su casa, esto es tan sencillo como que le tienes que decir a muchas personas de qué va a comer, cómo va a pagar el alquiler, cómo va a pagar la luz. Y esto es tan evidente y tan elemental como eso. Y esas son las respuestas que hoy creo que no ha dado el presidente del gobierno. Y son urgentes que se den, porque llevamos 3 días de confinamiento, hoy es el tercero, solo 3 días. A mucha gente ya le parece una eternidad, pero la inquietud va a ir creciendo conforme pasen los días. Y cuando la gente empieza a preguntarse esto. Pero sobre todo cuando, no sé cómo lo veis vosotros, cuando se ha insistido en el mensaje de no dejar a nadie tirado. Sin embargo, precisamente el tejido productivo más débil es el que se queda indefenso, denuncian los autónomos. Sí, y es que además hay un montón de sectores que a veces ni reparamos en ello. Esta tarde, por ejemplo, nos han llamado alarmados de COAG, del sector de la flor cortada. Bueno, me ha descrito la situación y es que yo me he echado las manos a la cabeza. En Andalucía hay unas 500 hectáreas de flor cortada. Cuando se suspendieron las fallas, estos agricultores andaluces dedicados a esta tarea tenían un montón de pedidos de las fallas que ya evidentemente no van a ir. Las comuniones, los bautizos, las bodas, la Semana Santa, cuántas flores se ven en nuestras procesiones por toda Andalucía, la Semana Santa se ha suspendido. La ruina económica que tenían estos agricultores era tremenda, ¿no? Y nos llamaban al periódico lanzándonos un SOS, que por favor que sacáramos a la luz la situación en la que ellos están, porque ahora que el gobierno está acordando todas estas medidas urgentes, ¿no?, que hay un montón de sectores que a lo mejor cuando pensamos en los grandes números, en las grandes, a lo mejor no reparamos en ello. Poníamos el ejemplo del sector automovilístico porque siempre es el que se utiliza, ¿no? 60.000 trabajadores de la industria de automoción, ¿no? Los 3.000 que hay en Valeo, en Marto, ¿no? Son titulares por el propio peso que tiene la multinacional en las compañías, pero claro, no salen los 3.200.000 autónomos y los autónomos que no facturan no pueden seguir pagando el derecho a seguir trabajando, ¿no? No pueden seguir pagando los impuestos si no facturan, que era lo que reclamaban, ¿no? Ese cuota cero, cotización cero, con cero ingresos, ¿no? De ahí yo creo que es el drama, o como hemos escuchado a Lorenzo Amor, desasosiego es la palabra mínima que se puede poner a su declaración. Yo creo que, y lo que se ha aprobado hoy son 200.000 millones de euros, si se hubiese adoptado esa medida, creo que la cifra hubiese sido mayor. Es que lo decimos a la ligera, pero no sé si el gobierno hizo un cálculo de cuánto hubiese supuesto eso, pero el número de autónomos en España no es comparable al de otros países, ni la cuota que se paga tampoco. Es que no se puede homologar el término autónomo en España con el de Alemania. Ni siquiera el tipo de empresas, porque creo que la empresa más pequeña de Alemania, a la que se le puede llamar autónomo, tiene 10 empleados, y la de aquí hay autónomos que tienen un empleado o dos empleados. Uh-huh. Entonces, estamos hablando de otro tipo de cantidades. No, la salida es el cierre. Y con dos semanas sin facturar, cierras. Sí, no hay más. Yo lo digo porque yo he sido autónomo, quizá a lo mejor me implique demasiado en este tema, pero es que he sido autónomo. Sí, sí. Sí, yo también he sido autónomo. Entonces, en el caso de, por ejemplo, nuestra profesión, si se da el caso, es que evidentemente tenemos que dejar de trabajar, pero ¿qué alternativa tienen, por ejemplo, los bares? Si es que los bares, la restauración, la hostelería, todo eso se ha cerrado. Es decir, es que lo que vienen las medidas, lo que vienen a hacer las medidas aprobadas hoy es un poco a paliar una situación que ya viene dada. Uh-huh. Por las medidas sanitarias, ¿no? Porque es que no podían estar abiertos. Y al cargarse el sector servicios, que es una de las patas de la economía andaluza, pues se cargan los principales ingresos que hay en esta comunidad. A ver, es que es justamente de eso de lo que estamos hablando. Yo también soy autónomo, pero para mí yo no necesito nada, porque yo estoy teletrabajando, mi facturación, mi actividad laboral no ha decaído, pero te tienes que poner en la mentalidad, en lo que está viviendo ahora, pues un matrimonio, una pareja que haya abierto un bar, que lo trabajasen los dos y que se vean forzados ahora a cerrar el bar y tienen un local que han alquilado y tienen que pagar el alquiler, tienen que pagar la luz, el agua. Esas son las respuestas que tenía que haber dado hoy el presidente del gobierno, porque esa es la mayor inquietud de mucha gente. Las grandes empresas que cotizan en bolsa supongo que tendrán sus grandes inquietudes. Hemos perdido esa comunicación. Pero lo que está provocando el coronavirus... Sí, sí, Javier, te escucho. ¿Se ha perdido? No, estás en antena. Sí, sí, que... Ah, vale. Que lo que decía es que yo entiendo la preocupación de las grandes empresas y que todo eso hay que cuidarlo, pero que el mensaje a mí, sinceramente, es que me ha defraudado, porque yo esperaba que le diera respuesta a la inquietud creciente de toda esa gente, que descendiera, no que no se elevara al IBEX, sino que descendiera también a eso, a la pareja que tenía un bar que tiene que pagar el alquiler, han dicho que cierre hasta no se sabe cuándo, y que si sale a la calle lo multan. Eso. Lo que pasa es que quizás sea más fácil, ¿no?, poner sobre la mesa ese dinero para circulantes de las empresas, que al fin y al cabo es un préstamo que te hace el Estado, que tendrás que devolver, que no es que te lo regala el dinero, y dejar decirle a los autónomos, si no ingresas o te has afectado por coronavirus o tu negocio tiene que permanecer en cuarentena durante un mes, y mientras ese mes no pagas, son ingresos que dejas de obtener. Por eso es más fácil hacer una cosa que no la otra, tal vez. Ya, pero por eso decía yo que algo... Perdón, que por eso decía yo antes que algo no me cuadra, porque en Francia, con más habitantes que España, bastantes más habitantes que España, se han dedicado 300.000 millones y todo eso que estaba yo diciendo, dijo Macron que está cubierto y en España no, pues algo, alguna cuenta no sale. Silvia. Claro, aquí también, por ejemplo, hay otra medida, ¿no?, que se ha puesto sobre la mesa, que es una moratoria hipotecaria para las familias que están en situación de vulnerabilidad y que sufran especialmente las consecuencias de la crisis del coronavirus. Pero parece que está tan cogido, tan situaciones de vulnerabilidad y solamente por la crisis, que da la sensación que, bueno, que van a ser casos muy tasados, muy particulares, que no es una solución general, como, como decía antes Javier Caraballo, ¿no? Desde a la familia que son los dos autónomos, que tienen un pequeño negocio, que tienen un bar, que tienen... No se ve ese mensaje para una población más general, sino para a lo mejor unos casos muy particulares. Bueno, esa moratoria ya hemos puesto, lo hemos comentado antes, esa moratoria de un año ya existe. Es decir, no es una figura nueva que haya que crear, es decir, ya se contempla que se deje de pagar la hipoteca. De hecho, la banca ha salido al paso diciendo que apoya ese aplazamiento de los pagos de los créditos hipotecarios porque precisamente ya existe en el ordenamiento jurídico el que se deje de pagar hasta un año los préstamos, ¿no? Claro, que da la sensación, ¿no?, que con determinado asunto o determinadas medidas parece un poco de cosmética, ¿no?, de rescatar o refrescar cosas que ya existen y darle un barniz para que parezca lo que realmente no es. De todas maneras, no sé si van por ahí los tiros, pero al compararnos con Francia, no nos podemos comparar con Francia siempre que hay una crisis. La economía es cíclica y a veces también viene bien compararse cuando nos va bien. Por ejemplo, hace unos meses España crecía a un ritmo del 1,5 y hace 3 años Francia crecía a un ritmo superior al de España. ¿Qué hacía Francia cuando crecía? Lo digo porque ahora tenemos un montón de economistas y políticos keynesianos. Y recuerdo que Keynes dice que hay que gastar en tiempos de crisis y hay que ahorrar en tiempos de crecimiento. Cuando Francia crecía, pues se dedicó a subir los impuestos para blindar su sistema público, la sanidad, la educación. Cuando tú sales de una crisis económica tan devastadora como la que hemos vivido, pues los gobiernos tienen pues esa tendencia a empezar a gastar. Aquí hay partidos políticos, como el Partido Popular, que ha gobernado durante mucho tiempo, que ha hecho bandera de bajar impuestos, todavía se está haciendo. Bajar todos los impuestos. En las últimas elecciones generales, el Partido Popular fue con la bandera de bajar todos los impuestos. Bien, pues cuando se bajan los impuestos, se debilita el Estado público, se debilita la sanidad, se debilita la educación, y cuando viene una crisis, bueno, nadie preveía una crisis de este tipo, pero cuando viene una crisis de esta magnitud, a lo mejor hay que arrepentirse de que hace 3-4 años, cuando estábamos creciendo al 3%, se bajaron los impuestos, en vez de mantenerlos o subirlos. Por eso, nosotros, a lo mejor España no puede permitirse las medidas tan drásticas que ha aprobado Francia, porque Francia tiene una economía mucho más musculada de la que tenemos nosotros. Porque si en 2013, no sé, se hubiese dejado la deuda, la relación de la deuda con el PIB al 60%, en vez de estar al 90% o al 100% que estaba España, a lo mejor hubiese habido más margen para ahora adoptar medidas más drásticas, como las que está adoptando Francia o como las que está adoptando Alemania, porque se lo puede permitir. Bueno, eso es un bueno. Pero, Dani, es que vamos a ver, yo desde mi ignorancia absoluta es que hago una simple cuenta que no me sale. En Francia hay 67 millones de habitantes y ha dicho Macron ayer que Francia le va a dedicar 300.000 millones de euros. Cuando le preguntaron en la rueda de prensa que si esto de pagar la luz, el alquiler, el gas, los créditos, pagarlos el Estado, si eso también se refería a los ciudadanos, Macron lo que respondió es que no iba a dejar tirado a ningún francés. España tiene 46 millones y medio de habitantes, es decir, 20 millones menos que en Francia. Aquí se dedican 200.000 millones de euros, es decir, 100.000 millones menos que en Francia. Y ninguna de estas medidas está contemplada. Algo no cuadra. Esa es la cuenta sí, que desde mi ignorancia profunda a mí no me sale. Dos datos. No estoy hablando de la fortaleza ni de las características de la economía francesa y de la española. Digo que esos datos no cuadran. Dos datos. Pero, para comparar las dos economías y esa diferencia entre 300.000 y 200.000, no solo por el tema de población, como apuntaba Javier. El PIB español estaba por encima del billón de euros, 1.100.000 o algo así aproximadamente, si no recuerdo mal. El PIB, el último ejercicio cerrado de 2019 de Francia, roza los 2,5 billones de euros. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia, como un país con el doble de PIB, más del doble de PIB que el nuestro, pone solo 100.000 millones de euros más, sin atender, como decía Javier, esas medidas de protección a la ciudadanía. Claro, es que cuanto más saneada está una economía, pues más músculo tiene, ¿no? Más fuerza tiene para sacar al país fuera de la crisis, de una crisis como esta. De todas maneras, yo también quiero decir que... es muy difícil hacer una prospección de cómo se tiene que comportar. Aquí se va a prueba de error. Es decir, lo ha dicho hoy el presidente y también lo dijo Macron y también lo ha dicho Angela Merkel. Los países están adentrando por unos senderos con muchas sombras que no se conocen cómo se van a reaccionar. Es que el déficit se va a disparar a unos parámetros similares a los de la Segunda Guerra Mundial. Ahora mismo no estamos en esos niveles. O sea, yo me he tomado la libertad de ver cuánto estaba disparado el déficit en los países europeos cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, y estaban el 12%, el 26% en el año 43, en plena Segunda Guerra Mundial. Ahora mismo no estamos en esos parámetros, pero obviamente la debilidad económica de los países antes de entrar en la crisis es la que determina las medidas que se están adoptando para abordar esta crisis. Ya que utilizas el símil bélico, los otros días leía en Corriere de la Sera un reportaje acerca de cómo se estaba viviendo en la zona más industrializada de Italia, que es el norte del país, que es precisamente la más castigada, la Lombardía, ¿no? Y un fabricante de sartenes, de ollas y demás, que había cerrado su fábrica de motu propio, sus trabajadores habían ido a casa, a esperar que pasara, decía esto es aguantar y estamos en un escenario de posguerra mundial, y ellos la vivieron, los italianos. Pues bueno, siguiendo con el símil, si me permite, sí. Siguiendo con el símil de la guerra, también los médicos de allí, de Italia, han advertido que allí han llegado al punto en el que tienen que elegir a qué paciente con coronavirus, a quién atienden, a quién no, como en las guerras. Pues ahora, si queréis, hablamos también de cómo está evolucionando sanitariamente la crisis del coronavirus. A las 10:05 tendremos también al consejero de Economía de la Junta de Andalucía para ver cómo convergen esas medidas, las anunciadas hoy por el Gobierno de España y la de la Junta de Andalucía. Y ahora vamos a hacer resumen y actualización de la última hora en el boletín de noticias con Marisa del Barrio.